Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atenta en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el... Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Acá en la señal de la radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y también por supuesto a través de nuestra señal online que la puede ubicar en el www.radiovillafrancia.cl. Estamos ya en una especie de lunes chico, tuvimos un fin de semana largo, un fin de semana además cruzado por la celebración probablemente del fútbol. Algunos deben estar recién despertando, algunos peor aún deben estar recién acostándose. Así que este matinal, que también empezó unos minutos tarde, probablemente marca un poco la tendencia. No es que estuviésemos celebrando, ni por si acaso, sino más bien que algunos están medio enfermos y llegaron más tarde por eso. Así que aprovechamos de saludar a todos y a todas que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia y por supuesto saludar a quien nos acompaña esta mañana de martes, ya 30 de junio, ya está terminando el mes. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, y como todos los martes, obviamente. Buenos días, daré la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas que hay para que puedan sintonizar con nosotros. Estamos acá un martes extraño, así como entre celebración y entre como que no se ha hecho nada, entre como que... A mí lo que me gustó ayer, bueno, yo no vi el partido, pero vi algunas imágenes, me gustó mucho los lienzos desplegados en el estadio. Eso quiere decir que hay una conciencia en la gente que me encanta. Bueno, se hacen todos los partidos que hacen en el Estadio Nacional, hay una performance anteriormente a eso, con respecto, para hacer mención y para que no olvidemos que todos los muertos que vivieron en el estadio. Eso empieza más o menos como a las 6 de la tarde, así que bien por la gente que va, bien por la gente que hace esa actividad, ¿cierto? Para que no nos olvidemos de todo lo que pasó y de lo que está pasando. Y dentro del estadio vimos también que la gente tampoco olvidó a los profesores, a los estudiantes, a los mapuches, a toda la gente que está en la lucha día a día para poder hacer un cambio en esta sociedad. Así que genial, bueno, el resultado de ayer. Yo soy pelotera, pero no soy muy, muy fanática del fútbol tampoco, pero... Sí, obviamente los chiquillos ahí dando una alegría a este país dentro de tanta desgracia, así que bien por Chile, bien por los jugadores, bien por nosotros. Anoche veía también que después la gente se fue a Plaza Italia a celebrar. Bueno, fueron a distintos lados. Sí, hay que comentar. De las regiones también salieron a celebrar y todo. Pero me llamaba la atención en un canal de estos nacionales, ¿cierto? Donde mostraban al guanaco que disparaba directamente a la gente. Exacto. Me llamó mucho la atención porque no se supone que eso ya no se hacía, que tiraban el recibo al aire y todo, pero se mostró en vivo cómo el guanaco apuntaba a la gente. No es que ya no se hacía, según Carabinero eso se hizo una vez por error y claro. Fue. Ahora todos sabemos, experiencia propia, de que eso se hacía de forma sistemática. Y anoche verlo ahí, y lo que estaban mostrando en vivo, de lo que estaba pasando en Plaza Italia, y mostraban el guanaco directamente tirando el chorro a la gente que la botaba, inclusive. Así que, bueno, ahí tratando de excusar el animador del programa, el actuar de Carabinero. Pero la verdad que era valía madre lo que dijeran las palabras, porque en realidad los hechos estaban ahí y la gente los podía ver. Estaban en vivo y, bueno, de hecho creo que hubo un accidentado, yo no tengo claro. Dos accidentados. Yo no tengo claro si fueron efectivamente por el chorro de agua, pero sí hubieron hartos accidentados por la represión que hubo anoche en Plaza Italia. Uno fue por la represión. Mm. ¿El que estaba a la salida del metro? ¿Ese que lo estaban haciendo reanimación? No me consta que haya sido ese, porque hay dos casos. Ese fue grandes. Fuerte. Fue yo veía a la gente que estaba ahí alrededor de él, como trataban de hacerle reanimación y se me vino Rodrigo Avilé a la cabeza, se me vinieron mucha gente que ha sido maltratada por estos sistemas represivos, ¿cachai? Claro. Y que la misma población estamos ahí ayudando, po. Claro, es que por eso no me consta cuál de los dos fue el que le están haciendo reanimación, porque uno se cayó del caballo de Baqueda, ¿no? Ya, el que la salía del metro, el que te digo yo. Es que no sé cuál es cuál, es que a eso me refiero. Es que hubieron dos. Por eso, no sé bien cuál es cuál de esos dos. Y el otro fue justamente producto del chorro del guanaco. Ya, ese es el que yo vi que estaba a la salida del metro, porque el del caballo se lo llevaron al tiro. Y era un colombiano, creo. Sí. Así que bueno, lo bueno de anoche fue, bueno, que ganó Chile obviamente, ojalá esta persona se encuentre bien. Yo anoche estaba muy preocupada por eso y traté de comunicarme con observadores de derecho que andaban por allá para saber si sabían algo más de él. Hasta el minuto sabemos que, bueno, se lo llevaron y que la misma gente logró que él pudiera reaccionar. Así que, bueno. Así es la cosa nomás, po. Y se vio en vivo el chorro del agua pegándole a la gente. Y ahora uno ahí entiende aún menos, porque no sé, uno podría entender que estos tipos son malos, pero nacionalistas, no sé. Pero no, o sea, estamos hablando de gente que está celebrando el triunfo, que también el carabinero supuestamente debería estar feliz por ese triunfo. Se supone pero que es patriota también. Pero parece que ya alienaron todos sus sentimientos y toda su sensibilidad y en vez de, no sé, celebrar con ellos, no, deciden dispararle el guanaco. Es bien extraño en realidad. Porque no había un atentado previo, ni había un saqueo previo, nada. De la nada ellos empezaron a dispersar a la gente y ya, y empezó a quedar la embarra. Obviamente la gente tiene una reacción de defensa, po, y es lógico. Así que, bueno, que lata nomás, porque que todo termine así. Que se supone que debería haber sido una noche alegre para todos. Claro. Una lástima que se termine así, pero bueno. Sí, bueno. Igual tuvo interesante el partido, creo yo. Yo no lo vi. No lo vi. Es que sabéis lo que pasa, es que no necesito verlo, porque yo vivo en el departamento ahí en 5 de abril. Claro. Y mete un gol Chile y me entero al tiro, porque se remecen los edificios, pero increíblemente. No, es impresionante ahora, sí. Es como que todo Chile es un estadio así. Sí. No, así uno abre la ventana y uno escucha así el grito de gol. No, y los directores técnicos, los vecinos, y dando instrucciones y todo eso, y mete un gol Chile y queda la cagada, entonces, bueno. Claro. No, y me pongo nerviosa viendo el partido, así que por eso no lo veo. No, estuvo bastante bueno, pero sí, a mí me plantean dudas, así para hacer comentario rápido de fútbol antes de entrar a otros temas. Creo que estuvo lindo el gol de Vargas. O sea, uno fue horrible. El primero fue horrible, fue un gol así horrible, como que la pelota le rebotó, como que llegó por casualidad, Vargas la tiró porque el arquero estaba tirado en el suelo, la tiró suave. Fue el gol más feo del mundo, y el otro fue hermoso así. De hecho, es muy lindo, yo lo vi, es muy lindo. Y el periodista pelotudo, de, si no me equivoco, era de Canal 7, le pregunta cuál de los dos goles prefirió. Así más o menos, el reboteado, así le dijo, el reboteado o ese que tiró desde fuera del área y entró justo en la esquina. El reboteado supuestamente va a responder, pues, ¿qué clase de pelotudez? No, y me reía mucho, porque, bueno, yo no estaba viendo el partido, vi después, obviamente, después de la medianoche, dieron, obviamente van a estar todos los días dando, así que es fácil después ver los goles. Es imposible no verlos. Imposible no verlos, justamente. Pero, por ejemplo, Gary se metió en un autogol. Y empezaron a salir inmediatamente los memes en Twitter. Me maté la risa porque decían, ningún peruano me venía a meter un gol, yo los meto. Claro, y otro decía, bueno, Gary mete goles, pero elige el arco que quiera. Así, así como... Él tiene permiso, una claro, cosa así. Exactamente. Qué increíble, güey. No, y después, bueno, las burlas a Pepe Rojas también. Ahí no caché. Que Pepe Rojas, muy lento, a pesar de que yo también... a pesar de que yo también considero y opino de que... Así, siendo sincero, yo creo que el que jugó peor fue Alexis. ¿Sí? Sí, no jugó. Ahí no sé si es que alguno de los que estén comentando acá me va a decir, no. Ah, no sé. Grande yo Alexis. No vi el partido, así que no puedo opinar. Vi solamente los goles y la parte de la repre. Eso fue todo lo que vi. Sí. Y lo otro es que yo creo que si no hubiesen expulsado al peruano, al número 5, no teníamos muchas posibilidades de haber ganado. Eso vi en Twitter, hartas fotos de la patada que le pegó el tipo. Una patada innecesaria, estúpida. Sí, maletera. Casi como que uno pensaría que se hizo expulsar así, para pagado por la presidenta Cabal. Como que estuviera arreglado, ¿sí? Más o menos, es que era una expulsión muy estúpida. Además, el tipo se estaba buscando desde el primer minuto del partido. Así era como que quería entrar a pelear. Bueno, y a propósito de eso, no sé si supiste que mientras estaba Turbo Man metiendo goles, Turbio Man, Luxic también estaba metiendo goles. Ah, pero claro, ¿cómo no enterarse, pues? Sí, pues Turbio Man ahí si también. Si uno no deja de lado lo que... Yo puedo caminar y masticar chicle, o sea, yo puedo hacer las dos cosas. Sí. Porque efectivamente parece que como que Caso Cabal y Caso Penta se unen. En una nueva, bella turbidad de este mundo. Dado que el Banco Penta obviamente ya vale ni un peso, porque toda la crisis de Penta, toda la polémica, ha hecho que además esté allá por los suelos. Llegó Banco de Chile es Luxich. Ah, obvio. Grupo Quillenco. A comprar, y está allá con la promesa de compra del Banco Penta. Mira. Qué lindo. Todo calza, pollo. Todo calza, pollo. Todo. Y eso justo en el día del partido de fútbol, así se elige un momento así para no... como para que la gente no... Para que no se dé cuenta mucho, claro. Se tira nomás en el diario financiero, así como para que nadie lo lea, porque en el diario financiero nadie lo lee. En el partido anterior fue que no subieron la benzina, ¿cierto? Sí, pues, pero tampoco hay que culpar el partido anterior porque llevan como 5 semanas subiendo la benzina, así que... No, pero me refiero a que también hacen esos arreglines mientras la gente está embobada mirando otra cosa. Sí, pues es que el truco de mago, el mago cuando hace el truco, lo que hace es que uno mira a otro lugar cuando él hace el truco con la otra mano. De hecho, así funciona la magia, así el show de magia, que uno se distrae en otro espacio y ahí el otro está haciendo el mago, está haciendo el truco en otro lado. Y eso es lo que se hizo, y ahora tenemos a Luxic con ganas de comprar Banco Penta. O sea, Penta... Y Luxic, el tema de Cabal, todo junto, así es. Hermoso. Hermoso y terrible a la vez. Hermoso. Hermoso y terrible a la vez. Sí, por supuesto. Así que ese fue el otro partido, el partido que se jugaba financieramente por debajo, aprovechando un lunes feriado, una especie de domingo chico, donde nadie está ni ahí con... Ni ver las noticias, claro. Ni ver la tele, uno está en familia, toda esa cuestión. Están todos haciendo el asadito, preparando la comidita, todos en otra. ¿Ah? Mientras tanto, Luxic ahí poniendo su toque para pasar piola. Así es. Así que vamos a ver si termina de pasar piola, porque un momento va a tener que hacer la transacción. Porque claramente esto es una promesa de compra en un lunes feriado con cierre bancario donde tú no puedes realmente concretar la compra. Entonces vamos a tener que estar atentos los próximos días A ver si se concreta, a ver si no es una práctica monopólica, cosa que también Banco de Chile comprándose otro banco más allá. Banco de Chile ya son tres bancos juntos, porque Banco de Chile, el Edwards y el Citibank. Ah, ok, claro. O sea, ya es la concentración muy grande de capitales. De hecho, supera al Banco Santander en ser ahora el banco más grande del país. Y por lo tanto, si compra Banco Penta, que es un banco de inversiones, pero igual tiene una cartera más o menos grande, ya sería una cosa así grotesca. Bueno, imagínate lo sucio que son, que puedan comprar algo que está en el ojo de la gente, ¿cachai? Porque Penta, no digamos que un banco que está pasando piola ni nada, pues está en toda esta noticia, está siendo cuestionado y todo, y él compra ahí. ¿Ah? Sí, no hay ningún problema. Así de sucio. Los negocios son negocios. Obvio. Así es la ideología de algunos, po. Entonces da lo mismo que esto sea cuestionado, da lo mismo que hayan plata sucia, da lo mismo que hayan platas que haya que investigar. No, simplemente se compra. Así que así con Turbioman, po. Turbioman. Sí, po. Haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas. Sí. Así que mandamos saludos, por supuesto. No le mandamos saludos. De hecho, eso da rabia. Cuando no le voy a mandar saludos. Imagina la alegría, así, el pueblo chileno celebrando, pero uno imagina hasta Luxich. Están todos estos desgraciados mientras también celebrando. Tanto no, y haciendo... también están celebrando, así, oh, Chile, no sé. De hecho, no olvidemos, además, que, por ejemplo, Banco de Chile es auspiciador de la selección. No de San Paolo, y San Paolo le hace campaña a Banco Santander. Llamando a crédito y todo ese tipo de cosas. Entonces, igual uno dice, ah, ya, bien, Chile, bien. Pero también ellos están celebrando, y eso no me agrada tanto. Lo otro muy lindo, no sé si lo viste, tú eres del Colo-Colo. Obvio, India a morir. No sé si viste la declaración que hizo Alianza de Lima junto a Colo-Colo. No. Fue muy linda. ¿Qué hizo? ¿Qué dime? Cuéntame. Decían en realidad la unidad de los pueblos. La unidad del pueblo trabajador y no de los países. O sea, diciendo en realidad nosotros, Alianza de Lima y Colo-Colo juntos. Porque somos los equipos del pueblo. Y por lo tanto estamos contra la xenofobia, estamos contra la discriminación, estamos contra tratarnos mal como países, sino que en realidad nos unimos. Hermoso. Sí, que es parte de una alianza, con Alianza, suena ridículo, pero es parte de una amistad muy larga que tiene Alianza de Lima con Colo-Colo. Eso sí. Como equipos populares, de hecho, de los respectivos países. Y que obviamente ellos... sienten que representan al pueblo, porque son los clubes más populares en cada uno de sus países. Claro. Sí. Entonces fue muy lindo ver así también eso, como así decir, ¿sabéis que nos dejamos de lado? Obviamente uno desearía que todos fueran así. Sí, po. Porque obviamente ni siquiera toda la barra del Colo-Colo, ni toda la barra de la Alianza de Lima, claro. Uno sabe que es así. Pero decir bonito eso, gesto así, en todo caso. Bonito gesto, decir, bueno, no olvidamos en realidad de que somos de dos países distintos. Vamos a disfrutar este partido Chile-Perú como un partido entretenido. ¿Qué es lo que hay que hacer, de hecho? De hecho, hablaba con un amigo y me decía así, bueno, si existiera así el concepto de unidad latinoamericana, todo eso, ¿tendría sentido la Copa América? Yo creo que sí, po. Yo creo que sí. Pero justamente en ese aspecto simplemente competitivo, así de disfrutar un deporte. Pero ¿sabes tú que anoche también vi? O sea, bueno, hoy día en la mañana vi cuando cantaron el himno nacional. El de Chile obviamente se escucha maravilloso, y cantaron el de Perú y mostraron uno de los mismos personas que estaban ahí de público chileno, grabaron mientras tocaban el himno de Perú y estaban todos así como muy como en silencio, todos en silencio, con mucho respeto, hasta que terminó el himno nacional de Perú. Así que, bueno, yo creo que hay cambio en la sociedad y espero que siga de esa forma y que nos respetemos más allá del color político, del color de nuestra camiseta, del color de nuestra bandera, que sigamos así. Lo que también me llama mucho la atención es, por ejemplo, no sé, porque no se ha sabido, o por lo menos yo no me he dado cuenta, o yo no he sabido, de ataques a, a, a bandos del otro equipo. Eso no lo sé. Así que si alguien nos pueda decir si ha pasado eso, porque por lo menos acá, que esta es una comuna, Estación Central es una comuna con muchos inmigrantes, bueno, y Recoleta también está lleno de inmigrantes, y la verdad que había un respeto bastante hacia la gente. Bueno, debe faltar el odioso que esté un par de estupideces, pero la mayoría de la gente tiene un respeto mucho hacia el inmigrante que está aquí en nuestro país. Porque finalmente las únicas agresiones que yo vi, no físicas, pero sí verbales, que se pudieron ver a través de los canales de televisión o a través de video y cosas así, fue de los argentinos hacia Chile. Pero de que Chile haga cánticos o cosas así en contra de, y que esté grabado por último para verlo, porque uno no sabe lo que pasa en cada rincón del país, pues. Pero no he visto una falta de respeto hacia los inmigrantes, así que bien, pues. Y ayer me llamaba la atención eso en el estadio, que había un silencio y un respeto hacia el himno nacional de Perú, y lo encontré genial. Creo que estamos avanzando en algo, por lo menos. Sí. Bueno, aprovecho de decir, si escuchan un zumbido, no tengo así, idea, a los fondos. ¿Por qué estáis sonando, Joaquín? El ventilador del computador. He intentado hacer todas las maniobras clásicas de ustedes que tienen un computador de torre. Deben conocer que de repente suena ese ruido y uno tiene que pegarle un golpecito. Deja de sonar. Estaba azotando todo el rato. He azotado el computador con toda la furia posible que el mundo me ha otorgado. Sin, por supuesto, azotarlo tanto para que se salga la tarjeta de sonido y que haya algún problema. Y deja de sonar y después vuelve a sonar. Como con una insistencia casi psicópata. Así que, ¿será porque estábamos hablando de Lucy? Puede ser. Ahí se cayó. Oh, ahora sí. Maravilloso. Y lo pegué así con una suavidad máxima. ¿Viste? Bien. He sido solucionado este problema. Tienes que tratarlo delicadamente. Ahí volvió. No, si no hay caso. Voy a tener que golpearlo todo el día. Ya, pero trátalo delicado. Ya. No vuelvas a sonar. Mira que si le pegáis muy fuerte y se cae, va a quedar la embarrada. Sí, no, sí sé. Y nos van a retar muchísimo. Nos van a retar muchísimo, pero también nos van a retar porque está sonando ahora mismo. Bueno, haremos como que no existe eso. Nadie lo comunica, nadie lo tuitea. Por favor, nadie diga nada. Estamos los dos solitos aquí y nos van a retar. Exactamente. Bueno, como le iba, como decía la Carmen, yo creo que el tema, claro, de la xenofobia es un tema que yo creo que ha arruinado harto el fútbol así en su historia. Es un tema bastante desafortunado. Yo creo que por fin se está cambiando un poco ese concepto, o sea, de darse cuenta que en realidad el deporte es deporte, que yo creo que es la idea y la gracia. Bueno, y recordemos también que la intolerancia nos la impusieron. Siempre nos la han impuesto, así que creo que nosotros estamos cambiando nuestra mentalidad y eso es muy bueno. Más allá de que nos piquen la guía o que nos den que nos hablen de cosas terribles, por ejemplo, el video que ya está bien, lo que estoy súper de acuerdo en que no hay que ver lo que hizo la Argentina, ¿cachai? O sea, la barra con respecto al cántico, pidiendo prácticamente que ojalá que volviera el tsunami y nos arrasara todo. Pero el hecho de mostrarlo en la televisión y de hacerlo público y de, es como picarle la guía a uno, po, ¿cachai? En contra de ello. Entonces también hay una manipulación ahí que nosotros no tenemos que pescar. Porque ese es un grupo de personas y era bastante reducido, y no, yo creo que no es el sentir de todo el pueblo argentino. Que finalmente recuerden que tenemos hartos auditores en Argentina, los cuales les tenemos pero mucho aprecio, les tenemos mucho cariño, y que siempre están contactados con nosotros, en contacto con nosotros, a través de las redes, ¿cierto? Mandando información para allá, nosotros para acá. Entonces, yo sé que no es el sentir de todos los argentinos, así que saludos para ellos, los que están, sobre todo a mi pelado, que lo quiero mucho, que está allá, y que aparte de ser fans de la radio y que escucha todos los programas, llegó a nosotros con la Afrodita. Más lindo. ¿Y eso te genera favoritismo? Sí, obvio. Uno tiene que ver la radio como globalidad, Carmen. Pero por eso dije, escucha todo el... Yo de hecho le recomendé que escuchara el matinal, el cangrejo y toda la programación de la radio. Muy bien, saludamos por supuesto a todos en realidad. Sí. Aprovechamos a saludar de hecho a los que nos están escuchando o están comentando, en realidad son mucho más los que nos escuchan. ¿Y qué dicen? Ay, qué otro. Profitador dice, pensé que no iban a salir. Ay, qué pesado, Profitador. Pero parece que solo partieron tarde. Sí, partimos tarde, yo estoy enfermo, como te había comunicado personalmente, me siento bastante mal, llegué a pena. Pero por supuesto con el ánimo de estar acá comentando lo que ocurre. Elisa Monti manda saludos, dice, ya estamos, café, pega y conversación gratis. Y ahí pone una taza de café. ¿Entonces? Que dice escrito taza de café. Qué lindo. Que me parece genial. Una taza de café que tiene que señalar además y dejar claro que es una taza de café. A la Elisa le debo una información que la voy a subir a la página que le mencioné. Muy bien. Que la voy a subir hoy día, no, mañana, mejor. Porque hoy día estoy todo el día aquí. Sí. Pelusa dice, olas, el primer gol fue muy feo y el segundo fue hermoso. Sí. Puta, y que lata que anularan el otro. Yo no lo vi adelantado. ¿Anularon un gol? Ah, eso es que no lo vi en el partido ya. Que también fue, si no me equivoco, también de Turboman. Ah. Y que de hecho no estaba adelantado. Pero de todos modos, insisto, sin la expulsión la historia hubiese sido distinta. Y el Rula saluda y dice, buenos días, concuerdo con Peste Juan, pero bueno, falta uno para alegrarse de verdad, un partido, se refiere. Porque exactamente queda la final el día sábado. Ahí ya se termina todo. Es que se yo no cacho. A mí me gustan estos partidos sí porque el muere, ¿cachai? O sea, el que pierde se va. Pero ya el sábado se termina todo, ¿cierto? Se termina todo. Ah, ok. Se acabó para... Hasta mucho tiempo más. Mm. Así que... Bien. Yo creo que ha sido entretenido. también ahí nuevamente destacar lo que siempre digo. Chile está llegando a la final y yo creo que la movilización popular, estudiantil, de profesores, no ha decaído por eso. No, eso lo encuentro muy notable. He visto una cantidad de videos. Sale toda la creatividad del chileno, aunque nos estén golpeando, la mayoría sale una cantidad de información. He visto una cantidad de videos que hacen los profes, que lo encuentro maravilloso. Los profesores los siento, pucha, no, espero no equivocarme, pero los siento súper unidos y firme con la decisión que de las bases. Y lo encuentro genial. La creatividad de ellos, de cambiar la letra de unas canciones y hacer unos videos preciosos. Ayer estuve viendo, no me acuerdo en qué región era, pero bailaron una cueca larga con una letra en la canción preciosa también, que también la subí ahí para que la vieran. No, genial. Y los estudiantes también, aquí estamos con cosas. Recuerdo muchas actividades, muchas performances que hicieron ellos también, que fueron hermosas, po. Sí. Y las que están haciendo los profes también son muy lindas. Claro, y tal vez algunos pensaron, oh, buenas noticias para los profesores el fin de semana. No sé si supiste, pero de hecho al Toño le arruinaron el día sábado, si no me equivoco. Con esta noticia que tenía así, al principio el fin de semana largo, como para que no generara mucha opinión. Que fue... podríamos decir la movida, porque no lo sacaron del lo sacaron, no. Lo movieron a otra cartera, de Isaguirre, lo mandaron a Sexpress, a esta eternamente vacante Sexpress, que a Isaguirre uno no sabe si es el más adecuado ni siquiera para esa función, ahí yo pongo la duda. Y pusieron ahí a Adriana del Piano en Ministerio de Educación. ¿Qué opinas tú con respecto a eso, ese cambio? Porque para mí es lo mismo, ese cambio pantalón por falda nomás, porque no veo que pueda haber algún cambio que vaya en beneficio a los profesores. No, de hecho no. Hay mucha gente que tiene como en su memoria la idea de que, Adriana del Piano de Educación 2020, y Educación 2020 es bueno porque Educación 2020 estuvo metido en el tema del 2011. En realidad, Educación 2020 se metió el carro del 2011, cuando se dio cuenta que está la coyuntura todo. Pero antes del 2011, Educación 2020, y no hay que olvidarlo, Era una organización, un espacio donde mucho se decía que en realidad la culpa de todo era el profesor. Esta imagen demonizadora del profesor, de que el profesor era el responsable de la mala educación en el país, lo sostenía Educación 2020 hasta ese momento. Yo creo que nunca desapareció del todo esa imagen. Que justamente lo que los profesores han combatido durante todo este tiempo. O sea, darse cuenta que en realidad son las condiciones laborales que impiden el trabajo del profesor para que hagan una buena gestión. O sea, si tuviesen la mitad de las horas para preparar las clases, si no hubiese agobio laboral, si tuviesen menos estudiantes por aula, obviamente harían un trabajo bueno, muy bueno. Y por lo tanto uno se le olvida ese detalle. Y Adriana del Piano parecía ser, por lo menos algunos entonces pensaban, como Educación 2020, claro, que iba a ser una buena alternativa. Más del tema, claro. Pero hoy día salió recién. Ah, sí. Hablando, sí. Ya, y dice, porque uno también lo que pensaba es que decía, como fracasó ya la negociación con Izaguirre, obviamente cambiar de ministro de Educación te conviene, porque tenía otra instancia de negociar con el ministro de Educación y no tener que saltarte a presidencia. Porque cuando fracasa una negociación con el ministerio, con la cartera correspondiente, la única instancia que te queda arriba es la presidencia. Uh-huh. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Piñera en 2011, en el 3 de septiembre, de hecho, del 2011, que tenían que hablar Piñera con los estudiantes. Y que obviamente fue interrumpido, podríamos decir, fue... Oye, entonces este cambio lo hicieron para que justamente la gente no tuviera la tendencia para hablar con la presidenta. Yo pensaba que sí, hasta lo que dijo. ¿Qué dijo? Cuéntame. Dijo, me voy a reunir con los profesores cuando estos depongan el paro. Ay, qué lindo. Linda voluntad de diálogo. Cualquier cantidad. Linda voluntad de diálogo. No, pero estás dispuesta a todo con tal de arreglar todo esto, vos tienes cualquier disposición, la embarró. Sí, así como ya, bueno, tienen que... Bájense y conversamos. Chan. ¿Qué clase de confianza te da? No, la ministra dice que hay que bajarse y vamos a negociar. ¿Qué capacidad tenés para negociar si bajaste el paro? Se supone que uno dialoga para lograr resultados. Y esta tipa está diciendo, no, pues primero veamos los resultados y después dialogamos. O sea, bájense y después hablamos. No, y uno paraliza para generar una situación de presión. Obvio. Para igualar la fuerza o intentar por lo menos acercar la fuerza. Es decir, bueno, los profesores que obviamente si no estuviesen paralizados no los pescarían ni por si acaso. Nos paralizamos justamente para tener la fuerza y la presión suficiente para poder conversar con las autoridades. Está diciendo, bueno, depongan su fuerza y de buena voluntad nosotros nos vamos a sentar a conversar y vamos a mí me da lata, encontrar, o sea, acuerdos de interés. Siguen sin escuchar la gente, siguen sin escuchar al profesorado. Yo encuentro ya increíble esto, que además te condicionen para poder empezar a dialogar, porque ni siquiera es llegar a un acuerdo. O sea, ya no sé, se bajan y de ahí conversamos para ver qué hacemos. Eso. Claro, no es la cero voluntad de diálogo. Qué fuerte, Gaya. En un momento más plagado también y marcado por las vacaciones adelantadas que se están proponiendo en distintas municipalidades, como una forma también de apagar, podríamos decir, de dificultar el paro. Por el hecho de no estar pagándole los sueldos a los profesores también. Otra forma de amedrentamiento para intentar deponer el paro. De ahí apareció esa gran declaración de ahí de Osvaldo Andrade, un socialista. Ay, viejo maldito. Un gran socialista, seguidor de la senda de Allende. Descuéntale todos los si no claro. trabajan. No, y lo dice así de forma genérica. Si el que está en paro no deben pagarle sueldo. Usted es socialista, ¿o no? Se supone. Por lo menos actúe, simule de que lo es, uno piensa. No, ni siquiera. Simplemente está el hecho así de que te dicen, pare nomás. O sea, si para, no le paguen. Discúlpenme. Sí, lo vi ahí en ese programa, que lo veo para puro porque soy masoquista, güey. Sí, o sea, por ejemplo, claro, Tolerancia Cero, Estado Nacional. Estado, los veo porque soy masoquista, lo reconozco. Realmente uno esos programas que uno quiere ir a sufrir a ellos. Así. Pero como... ¿sabéis que los veo para puro echar puteado? De verdad, esa es la verdad. ¿Y funciona? Sí, funciona. Bueno, no sé si funciona, pero por lo menos yo me desahogo. O sea, por eso, pero la hecha, sí. De que la hecha, la hecha. La hecha, sí. Eso no lo dudamos. Y entonces uno, lo que se plantea rápidamente en esta debut, podríamos decir, de Adriana del Piano, hoy día debuta. Mal. De hecho, mal. Hoy día, tengo entendido, si no es ahora, en una hora más, Adriana del Piano... tiene que ir a la comisión de hoy día tiene que ir a la comisión de educación de la Cámara de Diputados, tiene que ir a esa comisión justamente donde estaba citado originalmente Eizaguirre. Y tiene que le toca ahora a la nueva ministra ver justamente el tema del plan docente, así que vamos a ver también y vamos a estar al tanto de qué ocurre en esa comisión. Qué dice, cuál va a ser su planteamiento, porque si estamos con esta voluntad así de pongan el paro y conversamos, yo no veo mucha intención de querer cambiar o de intentar, podríamos decir, retirar el proyecto de ley. O sea, hay una cero voluntad de tratar de llegar a un acuerdo, de tratar de conversar, no hay mucha disposición para poder dialogar. Estamos viendo... Yo, bueno, la verdad que cuando hubo el cambio yo quedé así como ya, y esto servirá de algo. Y bueno, me confirman ahora que la verdad que más allá de tratar de solucionar los temas, los están complicando cada vez más. No sé, no me parece que haya una voluntad de partida poniendo esa restricción de que bájense y luego conversamos. Hay voluntad de nada, po. Buenos días y buenas tardes a quienes nos escuchan en la retransmisión. Pido mil disculpas, me quedé dormido en Plaza Italia, estaba celebrando y me quedé dormido ahí, lamentablemente. Y me despertó un caballero con la amabilidad que tiene Carabineros de Chile de levantar a la gente en este país. Que ayer dejó un herido, por lo demás, sí. Producto de la acción del guanaco. ¿Cómo poder decirlo? Un ultimátum sin mostrar demasiadas ganas de dialogar. Esto fue lo que le dijo a CNN Chile. Esta mañana en La Moneda, allá en el piano. Esto no fue en un punto de prensa. Esto fue en una cuña que la nueva ministra Adriana del Piano dio a este canal, donde se le preguntó por el paro docente, y ella dijo, bueno, con los profesores se va a dialogar cuando estos te pongan el paro. Ajá. Además agregó que... ¿Esa fue su primera cuña? La primera cuña fue... no estoy bromeando, fue tal cual. Cuando te pongan el paro, ella ahora, bueno, esto implica que vienen los descuentos en términos de sueldo, claro. Que es lo que corresponde, aunque ellos quisieran, porque es un tema de por ley, según lo precisó la propia Adriana del Piano, y que ahora iba a dialogar, obviamente, con la Comisión de Diputados. Además, dijo que, independientemente del tema del paro, que le iba a tomar un tiempo interiorizarse de toda la situación, por tanto, esperaba cierta comprensión, porque no iba a ser tan pronto, porque tenía que ponerse al tanto de un montón de cosas. Esas fueron las declaraciones de Adriana del Piano, que es una tipa que tiene algún carrete ya, ha sido ya dos veces ministra, ha sido intendenta, es una persona que está muy metida en lo que es el alma de la Concertación, que tiene una cercanía también con Michelle Bachelet, y que no viene recién empezando en el Ministerio de Educación, ella era asesora de Valentina Quiroga, la subsecretaria de Educación, que se encontró con material, la experiencia política como para poder hacerse cargo del Ministerio de Educación. Vamos a hablar de las razones del cambio de gabinete, que son bien interesantes. Pasó dentro del fin de semana, donde, bueno, fin de semana largo, y que entre medio estuvo el partido, ¿qué más podemos decirle? Pero hubo mucho pronunciamiento respecto al tema de educación, pero la verdad, el cambio de gabinete empezó bien poco el tema de educación. De hecho, muchos también leyeron, ya a nivel más político, incluso dentro de La Moneda, es que este fue un espaldarazo de Michelle Bachelet para Nicolás Izaguirre en vista de una futura carrera presidencial. Que un tema que alguna gente, ya con algún training político, lo leyó así. Esto fue Nicolás Izaguirre 2018. Y fue la apuesta que hizo Michelle Bachelet a futuro, si le va bien en las Express, aparte que un área muy estratégica y no tenía nadie más que poner ahí. Los demás, por lo que ha trascendido, habían rechazado a sabiendas de lo complejo que viene. No tanto porque no tengan los votos en el Congreso, que es un poco lo que hace el Sexpress, sino porque hay un retroceso, hay una especie de freno de mano al interior de la nueva mayoría. Y hay que explicar algunas reformas que la verdad no van a salir ni como se prometieron ni como se plantearon en términos legislativos. De hecho, ya hay algunas revisiones que se está planteando desde el interior de la nueva mayoría a lo que es la reforma tributaria. Me refiero a lo que han planteado senadores de la Democracia Cristiana, por ejemplo. Hay algunos que lisa y llanamente están llamando a frenar. Y dentro de eso está un poco complicado el panorama. Pero la verdad, pesó muy poco el tema educacional en el cambio de gabinete. Pesó resolver el tema de las Express. O sea, el espaldarazo a Izaguirre yo lo puedo entender, pero tenerlo como una opción para candidatearse, eso yo la encontré como... Ojo, súper plausible por lo demás. Izaguirre es un tipo bastante dúctil que, la verdad, se mueve bastante bien en términos políticos. Juega al simpático, juega al Lolein, juega al Era este segundo extremo. Y al tipo estudioso y al tipo que manejó el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y aparte, la cercanía que tiene con Michelle Bachelet es un plus que le da. Insisto, varios leyeron eso al momento de poner a Nicolás Izaguirre, que podía haber salido o mantenido su puesto en el Ministerio de Educación. Pero lo pone en las Express, lo pone cerca de ella, en definitiva. Mucha gente todavía no entiende muy bien qué es lo que hace las Express. Las Express es la que coordina el Congreso con La Moneda y particularmente los proyectos que emanan de ahí. Por eso tienen que tener una sintonía muy, muy, muy grande. En su momento determinado no ocurrió así con Jimena Rincón, por ejemplo. Jorge Insunza, todos sabemos cómo terminó esto, liderando... lo que van a hacer los proyectos pro transparencia y terminó saliendo por conflictos de interés. Otro tema también no menor, que es cómo se va a llevar a cabo la agenda de probidad y transparencia, que a algunas ya se les mutiló absolutamente o prácticamente todo en cuanto a lo que había salido emanado de la Comisión Angel, por ejemplo. O sea, hoy la Comisión Angel que va a la transparencia, por ejemplo, el tema de la ley de partido viene mutiladísima. Ni el joven Manos de Tijera hubiera hecho tantos cortes como se le hizo antes de mandarlo en virtud de la presión que han hecho los partidos políticos, por ejemplo. De hecho, se dijo que se iban a reinscribir toda la militancia. Ahora se está apostando, si es que, a un 0,25% de militancia que tendrían que reinscribir para poder recibir financiamiento estatal. O sea, marginal. Estamos hablando de entre 13.000, 15.000 personas de un partido socialista, por ejemplo, que dice que tiene 120.000. Todos dijeron, bueno, se tienen que reescribir todo, po. Obvio. No, los partidos golpearon la mesa y ya se cedió, por lo menos en esa parte. Entre eso y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar de la Comisión Angel? De hecho, yo creo que ya nadie recuerda a la Comisión Angel. Yo creo que al día siguiente la Comisión Angel ya había jodido cuando aparece esta... Hoy la Comisión Angel es exactamente igual que la que Michelle Bachelet dijo el 2007. Y con los mismos titulares y con todo ese cuento. Yo creo que ese momento fue cuando ya la Comisión Angel se sabía o por lo menos se perdió en términos de magia de que podía arreglar ciertas cosas. Bueno, y también porque fue como esa comisión del 2007. Pues. Y también igual de efectiva. ¿Que no hizo nada? Claro, bien poco. y efectivamente los partidos políticos no iban a aceptar una norma tan peligrosa en este momento político preciso. O sea, en el peor momento probablemente de la historia reciente de Chile, en donde podrían hacer una reinscripción de los partidos. sería este. Ay, donde están tan desacreditados, imposible. O sea, podían arriesgar muchísimo. Muchísimo. A que nadie se inscribiera, ponte tú. O sea, podría ocurrir de que algunos partidos así, derechamente, no tengan la cantidad, una cantidad de militantes decente. En realidad, bajó la cantidad de militantes de Mo para constituir un partido político. Pero igual, mostraría las fuerzas reales de los partidos políticos en un momento en que no conviene mostrar las fuerzas reales de los partidos políticos, para bajo ningún motivo. Y eso es lo que uno ve en este caso. Aparte que recordemos que también en épocas anteriores, no sé, pues tú firmabas y, no sé, pues un vale por algo y debajito iba la copia de tu firma para inscribirte en un partido político. Entonces hay muchos de esos cientos de personas que no tienen ni idea que están inscritas. O están inscritos porque en realidad recibieron un favor, si lo hablábamos anteriormente, sí, el pues tema, también, por ejemplo, de los bingos. De que llega tal o cual concejal o tal cual alcalde al bingo y llega con las cartillas de inscripción del partido. Entonces, todas esas personas, obviamente, ante una reinscripción no se volverían a reinscribir a ese partido político. Si en realidad nunca yo les creo interesó. Que a ninguno. Porque nunca les interesó. Entonces, claramente ese punto no iba a estar. Y otros tantos del tema de la agenda de transparencia, que parece que fue un anuncio más que una práctica. Que quedaron afuera. Y hoy en día nos encontramos con que en realidad en transparencia no se ha hecho mucho. Y también lo conversábamos hoy día. Si uno quisiera hablar de transparencia, el hecho que Luxich esté ahí comprando el Banco Penta. Lo que no es tan extraño en su momento, porque ya había comprado su participación ahí en el Banco de Chile para poder ser controlador mayoritario el grupo Luxich. Recordemos que tiene como un 30 y tanto. Recordemos que las empresas generalmente tienen un grupo de accionistas y tienen un directorio que generalmente se ve representado por varios grupos. El caso, por ejemplo, a propósito del partido Chile-Perú, lo que pasaba con Falabella, que está la familia de los del Río, están los Solari, por ejemplo. Esto a propósito del chauvinismo, viste que hicieron promociones en Perú, hicieron promociones en Chile y todo lo demás. En ambos países generan todo un chauvinismo, nacionalismo y vamos a ganar esta noche y todo el cuento. Familias chilenas y tienen un porcentaje del directorio que es lo que les interesa, ganar plata. En el caso del Banco de Chile también, de hecho se habla que Luxich es dueño del Banco de Chile. No, lo que pasa es que él es el controlador del Banco de Chile al tener mayor cantidad de acciones, pero él no puede llegar a hacer lo que se le pare el. Eso es un tema porque cuando tendemos a psicologizar o a personalizar ciertas cosas, y esto es para que quede claro, pensamos que uno es bueno y otro es malo. Y en general acá son malos en conjunto, porque lo que les interesa es ganar plata, al modo que sea. Entonces, para ponerlo en simple, empresario malo porque está vinculado a la política, este no se nombra tanto, entonces bueno, la verdad está en el mismo directorio, hace exactamente lo mismo, pero tiene un perfil un poco distinto. En el caso del grupo Luxich, donde está por ejemplo Jean-Paul Luxich, que es el que ve por ejemplo el tema de Pelambres, por ejemplo, un tipo... súper duro también en términos de negocio. Hoy día está comprando el Banco Penta, ojo, porque hay un compromiso de venta, lo que tendría que en su momento determinado visar la superintendencia de Banco Valores y Seguro. Todavía no está, porque alguien puede entrar a decir, oye, esto no está tan bien, está como medio tránsfuga, y se termine cayendo. Aunque las presiones en términos de dinero, la verdad, no. Pero una compra, ¿cómo podríamos decirlo? Hostil de esa forma en estos tiempos, hace mucho ruido. En momentos que están todos pidiendo que nadie haga ruido. Entonces, eso va a ser interesante. ¿Cómo se va a concretar esa venta del Banco Penta? Claro. Que un banco más de inversiones, ¿no? Un banco así que uno ve. No, así un como... banco para pasarle plata a las campañas, una cosa así. Te lo pasan por mano, de hecho. Los relatos que hacían, ¿te acuerdan de Hugo Bravo y todo el tema? Me volví a olvidar en el caso Penta. Les pasaban por mano. Iban al banco y les pasaban un bolso. Toma, 15 millones. Así como, ¿ah? Pero si los cajeros no tienen plata. ¿Pero qué tiene 100 millones? ¿A usted? Tal vez eso quiere Luxich, tiene un banco para entregar las platas más fácil. Sí, podría ser así. Oye, pero volviendo al tema de Adriana del Piano, el tema de los profesores. Ay, heavy. Oye, para los que no conocen a Adriana El Piano, está Adriana El Piano. Hace bastante rato, del 2010, que es directora ejecutiva también de Fundación 2020, que no pase tampoco por eso. Piola. Claro, y esto es como apagar un poco el fuego con benzina, me parece a mí. Cosa que le gusta mucho a esto. Le gusta son mucho. Medio pirómanos. Sí, porque realmente así uno dice ya... lo que podía hacer un cambio de Ministerio de Educación era ir hacia la voluntad del diálogo. Pues mostrar un poquito de voluntad, si eso es. O sea, y con esto es, pero claramente, o sea, cero voluntad, cero capacidad de llegar a un acuerdo, a un diálogo en beneficio para los profes, no, nada. Claro. O incluso así, siendo malo, podría haber simulado una voluntad de diálogo. Podría haberla fingido, al menos, no sé. A mí me parece que así es mala estrategia, de hecho, la de Adriana El Piano. La de imponer, no. Y inaugurar tu primera cuña. Es que tu primera cuña como además es decir que no vaya a dialogar con los profesores. Claro, probablemente ya se quiere mostrar como la mala y quiere mostrarse como en realidad... A ver, yo vengo aquí a arreglar las cosas. No, claro, y como a decirle, yo creo que el mensaje que quiere dar ella es, bueno, ustedes pueden seguir por 5 meses más el paro, pero mientras sigan en paro yo no voy a hacer absolutamente nada. Lo que es obviamente una actitud bastante gangsteril, pero que no sé si podría llegarle a dar crédito, pero por lo menos la imagen de ella yo creo que se cae al minuto, o sea... Por lo mismo, uno pensaba así de Educación 2020, uno pensaba de que, no sé, podía ser de una mirada distinta a la de Izaguirre. No, es la mirada dura así de yo no voy a transar, yo no voy a negociar con usted, sin ni siquiera argumentar en realidad lo poco idóneo de este dato. Ahora, claro, otros sectores van a intentar buscar los acuerdos porque así funciona esta cosa. Iba a aparecer Lacones, que de hecho creo que iba a aparecer hoy día o mañana, diciendo que quieren reafirmar los pactos y los tratados que hicieron con Izaguirre y cosas así. Pero así, en cuanto a esto, debo decir que la primera cuña más desafortunada, que un ministro o una ministro... recién nombrada, claro, pueda ejercer. Exactamente. Y, mal. Y muy mal, así. Sí que... Bueno, veremos cómo reaccionan los profesores en realidad. Tenemos, bueno, un Gajardo que no es un vocero muy adecuado en esta situación, pero... Nefasto. Pero vocero. Yo creo que hasta un Gajardo esta cosa debería indignarle, porque realmente así decir yo no voy a dialogar con ustedes, yo quiero que pongan el paro y después hablamos, me parece que es una actitud así matonesca. Y bueno, hay una cosa muy interesante. Jorge Pizarro, cuestionado presidente de la Democracia Cristiana, señalaba... recientemente, la ministra del Piano tiene la posibilidad de distender el ambiente. Empezó súper bien. Qué lindo. Es que eso, eso es lo que yo pensaba, porque decía, ya van a poner a otra cara para decir acá ya hay amabilidad, aunque no la haya. Yo no estaba pensando que ella iba a cambiar la cuestión y a ser dialogante. Todos sabemos eso. Pero por lo menos podía dar, por lo menos por algún par de días, la impresión de que era dialogante. No le duró... Un poquito de voluntad. No le duró ni 6 horas. Nada. O sea, llegó a La Moneda, no sé a qué hora habrá llegado a La Moneda, no sé cuántas horas habrá demorado en que CNN le haya pedido la cuña, y en ese rato, pues de haber sido 2 horas, de empezar a ejercer el cargo, ya dijo esto, entonces... Desafortunado comentario. Dialogante, cercana, ya no fue. Ya se le acabó ese. ¿Te vas a hacer la crítica respectiva de lo ocurrido o acontecido el día sábado pasado? Uno quería descansar, dijo fin de semana largo, también se lo merece, uno está trabajando hasta muy, muy, muy, muy, muy tarde precisamente por lo mismo. Estos son los días que uno se puede levantar tarde. Y te llaman temprano y dicen, va a haber cambio de gabinete. ¿Ah? Las pelotas. Así como, ¿pero por qué hoy día? ¿Ah? Esta gente no piensa. Que uno tiene que descansar. ¿No piensa en los toños? Que alguien piense en los toños. Estoy seguro, y estoy segurísimo, y esto pues, empíricamente lo sé... Que no fui el único que puteó y dijo un montón de cosas ese día en la mañana. Todos los periodistas esa mañana han estado así, nos arruinaron. Desgraciado. Así. Desgraciado. Y solamente para que sea la peor, a ver si había unos días para ajustar. Pero por favor, es horario oficina, ¿ah? ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los profesores, así como no tareas para la casa, 50-50, horas no lectivas, por favor. Sí, pues uno tiene que planificarse, estas cosas tienen que tener tiempo, pero cuando uno está en la casa debería ser así, pero no es así, lamentablemente. Pero bueno, se concretó este cambio de gabinete que en definitiva vino a reforzar las Express. Y a lanzar la candidatura, ojo con esto, acuérdense de este programa, esta misión del 30 de julio, y se inició la carrera presidencial de Nicolás Izaguirre. El PPD tiene candidato. Acuérdense de eso. Sí, o sea, correría junto a, ¿cómo se llama? A Isabel Allende, que tenemos también ahí en la... Que sería la carta presidencial del Partido Socialista, dicho sea de paso. Claro, uh-huh. La DC, ¿qué tiene la DC? La DC tiene varios problemas, más que candidato y candidata. No tiene en este momento un candidato o candidata, va a sacar sin duda. ¿Y el alcalde de Maipú, yo creo que es el proyecto ahí, ¿no? No, parece que está... No, yo creo que no. Lo tiraron a la basura, literalmente. No, por mientras no... No está, no tiene candidato o candidata potente. Se pensó en algún momento terminado en Jimena Rincón. Está media complicada, más encima su pinche ahí que va sin pega. Po. ¿Subieron esa o no? Ah, no. Paso Viola, Rosenblut. Enercis, para afuera. ¿En serio? Sí. ¿Se acuerdan que la presidenta de Enel, la controladora, la banda más, la jefa de jefa, Capo di Tutti, le preguntó a Bachelet si podía sacar a Rosenblut po, en una comida allá en Italia, cuando andan en la gira europea? Cosa que sorprendió mucho porque están algunos sapos y cagüineros ahí en la misma mesa que le estaba preguntando. Recordemos que Jorge Rosenblut está vinculado directamente al tema de las campañas, del financiamiento de campaña electoral, sí. Junto a Giorgio Martelli, está esta empresa Enersi y Endesa, que dice llanamente son controladas por un mismo directorio, que es el directorio de Enel. Y donde con Enel hay muy buena onda acá. De hecho, es particularmente la Concertación. Lo hemos dicho, muy amigos y muy cercanos, por ejemplo, de Guido Girardi. Y la presidenta de Enel, en una comida en Roma de gastronomía chilena, así como típica esa que hacen para gira presidencial, así como, ay, vamos a hablar de Chile y todo el cuento. Bueno, y donde se hacen puros negocios en las mesas. Estaba la presidenta de Enel y ahí le estaba preguntando que... cercanas también con Bachelet, de hecho estuvieron reunidas hace pocos meses en La Moneda, en medio del escándalo, un poquito antes de que se fuera Piña y Lillo, le preguntó por Rosenblut. Uno, porque Rosenblut es un tipo de confianza de la Concertación y particularmente de Bachelet en términos de financiamiento. Acá que Bachelet quiere decir que no sabía nada, salvo los resultados de la selección chilena. Y si es que ganan, porque si pierde, justo se lo perdió porque estaba mirando para otro lado. Le preguntó eso y aparte porque Rosenblut es pareja de Jimena Rincón, actual ministra del Trabajo. Hoy día, que en su momento era la ministra de Secretaría General de la Presidencia, de las Express. No quedó muy claro cuál fue la respuesta de Michelle Bachelet, pero había gente presente. Bueno, resulta que Jorge Rosenblut sale. Y sale básicamente por las complicaciones que traería. Nos vamos a meter respecto a lo que está pasando en términos de fiscalía y particularmente lo que pasa con Rodrigo Peña y Lillo, que se está jugando una piola buena. Hay que reconocérsela, hay que reconocer la mano ahí de Enrique Correa. Buena. Tiene a Bachelet y el círculo cercano así. Cuando todos creían que iba a salvar a Bachelet, no lo hizo. ¿Qué pasó? La dejó ahí, boteando. Pero cuenta, vos. No, porque estamos terminando. Bueno, ya, metámonos al tiro con ese tema. A propósito que estamos hablando del caso Peña, Soquimichi y varios más. Declaró Rodrigo Peña y Leo, como todos ustedes saben, ¿cierto? Que lo hizo en un día extraño y que lo hizo, bueno, fue el día de la formalización de lo que había ocurrido con Arturo Vidal, ¿se acuerdan? O sea, sí. El choque de Vidal y toda la vaina. Ok, declaró en fiscalía y cuando el círculo cercano de Michelle Bachelet y la propia Michelle Bachelet esperaba el gesto de lealtad de Rodrigo Peña y Lillo, de decir, Michelle Bachelet no sabía nada, o sea, nosotros subimos esto y sigue la investigación por acá, que es un poco la tesis que ha hecho La Moneda. Rodrigo Peña y Lillo guardó silencio. Estaba respondiendo sobre todo, y cada vez que le preguntaban si Michelle Bachelet sabía, esa pregunta no la voy a responder. Ya. Otra pregunta, y la presidenta estaba al tanto de esa cuestión que estaba haciendo. Esa pregunta no la voy a responder. No era necesario. Oiga, por décima vez, y la señorita Michelle Bachelet Geria, que sale aquí, estaba al tanto de esa pregunta, no la voy a responder. Todos quedaron piola. Esto ya trascendió. Pasó piola entre tanta cosa que ha pasado estos últimos días. Tiene varias lecturas, eso. Uno, su seguro de vida, sin duda. Obvio. O sea, en el momento que me quedan siquiera cagando. Porque recordemos que esta inmolación, esta salida del ministerio, fue consensuada con Rodrigo Peña y Lío. Lo demás fue show. Esto fue digitado desde los viejos operadores, particularmente está Enrique Correa, está Juan Carvajal, incluso el viejo Otone, que viene haciendo así como el lado oscuro de la fuerza, ese viejo blanco, así, que es papá del actual ministro de Cultura. Y obviamente apuestan a que la memoria del país es frágil y en algún momento tiene una carrera presidencial, un tipo bastante ambicioso y brillante, que es lo que siempre hemos dicho de Rodrigo Peña y Lío. Pero viendo las circunstancias, cómo están hoy día, el canibalismo político está a la orden del día. Por tanto, él tomó los resguardos también respectivos. Se está asesorando. Ojo, hoy día Peña y Lío está al alero de otros políticos, viejos políticos. Muchos hablaban del Rodrigo Peña y Lío viene a ser la nueva generación dentro de la nueva mayoría y todo el cuento, el G90, bla, bla. No, él viene de la vieja concertación y viene acompañado con todo ese lote también. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que dejó abierta un tema con el cual se puede negociar. O sea, la continuidad de la presidenta, porque de hecho, insisto, lo grave de acá es que salga ese, Michelle Bachelet mintió. Es más grave que el delito en sí, que la irregularidad en sí, que el haber defraudado en términos al fisco y todo lo demás. Acá lo grave es que Michelle Bachelet mintió, cosa que ya todos cachan que ocurrió. Pero aquí la confirmación ya... Pero falta que lo confirmen, nada más. Y obviamente esa carta de Rodrigo Peña, esa pregunta no la voy a responder. Porque deja la puerta abierta de cuando tenía que haberla cerrado, según dicen cercanos a Michelle Bachelet, la deja abierta. Y la deja abierta como una opción también, así como... en un momento puedo hablar o puedo cerrar la puerta, pero aquí, por favor, mímenme, denme un cariñito, háganme algo para que no se me suelte el cassette. Está interesante eso. Porque, por ejemplo, con el caso de Giorgio Martelli se intentó algo distinto. Aunque Giorgio Martelli, están todos en esta parada, todos están viendo cómo va a terminar el proceso o cómo se va a dar para ver lo que van a terminar diciendo o no. Todos están apostando a eso. Y están en su justa razón. Para eso tienen abogado a los lados. Pues. Obvio, tienen que establecer en un momento de estrategia judicial con la cual también puedan hacer ciertas negociaciones. Exactamente. Pero se imaginan diciendo, sí, Michelle Bachelet sabía. De hecho, no tenía otra forma de ser que nos mandaba. Claro. ¡Chan! Mire, hombre de confianza de Bachelet la tira a la brasa. Ahí queda la grande. Esa es la muerte política de Michelle Bachelet, pero se comprueba una mentira. Aunque va a salir gente en la nueva mayoría a decir que el Rodrigo Peña y Lío ahora es un mentiroso y que está viendo por su carrera política y con tal del lodar es capaz de decir cualquier cosa. Ese tipo de estrategias comunicacionales son más viejas que el hilo negro. Presidenta Cabal. Sí, la presidenta Cabala, con B corta. Sí. Así es la cosa. Fuerte, claro, uno estaba pensando en esa clásica estrategia de la inmolación, pues, o sea, teníamos a Tombolini como ejemplo también de un gran inmolado. El incendio llegó hasta Tombolini se llevó todo, sufrió el desprecio, sufrió, podríamos decir, el destierro, cuando fue el caso de corrupción ahí en pero justamente su función era inmolarse. En el caso de Peña y Lío, lo que uno está viendo es que Peña y Lío, claro, se está guardando su as bajo la manga, y ese as bajo la manga puede que lo proteja, porque puede que los mismos tribunales o la misma fiscalía le dé miedo seguir insistiendo ante el riesgo político que podría implicar de que Peña y Lío abra el tarro, número uno, Y número dos, también le permite negociar. No abra el tarro, sino que confirme lo que todos ya sabemos. Claro, pero es que él tiene la posibilidad de hacer las dos cosas. Esa es la gracia. Como él no ha dicho nada, no es que tenga que contradecirse y cambiar de declaración, que podría llegar a hacerse también. Y acá el caso es que Pellelillo, cuando hable, puede decir una de las dos versiones. La que desee. Puede decir la que todos sabemos que es real, que estaba enterada. O puede decir la versión políticamente correcta, que es la que obviamente se negoció anteriormente, que no, yo solamente lo hice porque estaba muy entusiasmado de que Michelle Bachelet salga presidenta. Entonces, por mi lado, me dediqué a hacer todas estas cosas, pero ella nunca supo. ¿Por mi culpa, por mi culpa? Por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué es lo que uno estaba esperando en ese día? Lógicamente, lo que uno espera es que Michelillo se entregue con todo. Ahora, este silencio igual deja la puerta así como para que tú pensí que no quiere decir lo que todos sabemos nomás, po. Claro, obviamente el que calla otorga. No siempre. No, en términos judiciales no ocurre así. Pero sí, una buena jugada. Sí. Una buena táctica. Mediáticamente sí. No solamente mediáticamente, sino en la interna, porque esto tiene que ver con temas internos. Esto se sabe que va a trascender, se sabe que llega a donde tiene que llegar. Por tanto, te digo así como, insisto, lo que estaba diciendo. Dame mimos, dame cariñitos, ráscame la guatita, ráscame la espalda, porque si no, puedo decir esto. A Rodrigo Pellelillo, que una vez, en términos de coordinación, porque recordemos que la Concertación, hoy día nueva mayoría, son un montón de partidos unidos por el poder. No hay un proyecto, que hay un proyecto político y que hay un programa y todo el tema, en la concreta, no. De hecho, cada vez que tú desafías, ya sigue como, ya pues revisemos el programa en términos concretos. No, pero es que, ¿viste? Aprobamos esto. Veamos qué aprobaste. Veamos qué aprobaste. Yo pues, por eso me quedo con titulares y digo que Piñera fue el mejor quinto gobierno de la Concertación. Pero tengo que ir a ver la letra, así que tengo que empezar a revisar lo mismo. Si yo me quedo con titulares, la dictadura militar fue súper estupenda, pues bueno. Claro. Si ese es el tema. El tema es que, por ejemplo, estoy leyendo acá algo que salió y que justo también estaba tirando Alejandro Profitador, que tenía que ver con la encuesta de Bachelet. Bachelet subió 5 puntos en medio de los triunfos de la Roja de la Copa América. Era que no. De hecho, por ejemplo, ¿cómo subir 5 puntos por eso? ¿Por ir a meterte al estadio? Pero si eso es política. ¡Qué astro! De hecho, de 23 a 28 puntos, por lo menos, revirtió la baja. Esto según Plaza Pública de Cadem. Aquí todos los que criticaban esta encuesta hoy día la van a terminar validando. Y así funciona. Ahora, es tan rápido hoy día la política que esto, la verdad, es una raya en el agua. O sea, viene a frenar, por así decirlo, una hemorragia. Claro. Pero termina esta semana. O alguien puede decir... ¿Pero ellos le van a sacar partido esta semana a eso? Obvio, pues, pero si, a ver... Hay un tema, y acá lo decimos constantemente. Están en su legítimo derecho de hacerlo, y uno tiene que aceptar las condiciones y las reglas del juego, cómo se están dando las cosas, y jugar desde ahí. O sea, hay profesores que han ocupado los estadios para poder manifestarse. Tú te manifestas. Tú ocupáis lo que existe. Oh, y si hubiera tal cosa y, no, y si... puta, weón, yo conozco un montón de gente que se la pasa a este, entonces ande, y por tanto, deme en plata, porque yo si tuviera plata, weón, haría todo esto. Y se la pasan todo el rato en esa. No, pues, weón, las colecciones son las que hay. Y todos las ocupan. La realidad en términos físico se ocupa como está. Se puede transformar y todo el tema, pero con lo que hay. Y uno entiende de que la Copa América, porque lo hacen todos y todas en sus respectivos países, se ocupa como, de una u otra manera, un calmante, se ocupa como un foco de distracción, se ocupa para subir la encuesta, para atacar a otro, que se ocupa para todo. No por nada mojáis a todos los representantes para tener la Copa América en tu país, po. O sea, es un negocio, po, güey. Y es un negocio que no solamente deja ver buenas lucas, unos pocos actores que entran en medio, sino que también te sirve como plataforma para instalar ciertas cosas. De hecho, en términos del negocio, para Chile no es negocio. no es negocio para nada. De hecho, Chile gastó como 4 veces más en arreglar los estadios que lo que termina ganando por la Copa América. Pero hay otro negocio de por medio que también hay entre medio, hay otros que hacen plata, güey, y hacen caja todo el rato y le sacan 400-500% el tipo que está vendiendo, por ejemplo, esos sándwiches, esas hamburguesas ordinarias, güey, que las tienen guardadas en el baño, güey, a 8 lucas, no va a ganar plata ese, imagínense lo otro. El punto acá es que esas son las condiciones y esto termina el fin de semana, particularmente el sábado. O el domingo ya, digámoslo, porque se cierran con todo lo que tiene que ver con el campeonato. La parafernalia y todo el show. Ponte tú, gana Chile, ponte. Puta, vamos a estar una semana contentos, cagados, hasta que empiecen las clasificatorias, con eso, el campeón de la Copa América y todo el tema, pero la realidad no esconde eso. Y pregúntale a cualquier país que haya ganado. ¿Hay efervescencia? Por supuesto que sí. Sí, por Pero ojo, uno de los problemas concretos, no solamente de esta clase política y esta élite, en definitiva, que es una cosa bastante transversal en el continente, en el mundo, es que varios están teniendo problemas de subestimar a la gente. Hoy día hay mayor acceso a la información parcial, atomizada, en donde la verdad estáis bombardeados con comunicación entre el video del gatito, qué sé yo, las 10 fotos más hueonas de internet y reportajes serios, está ahí constantemente. Pero hay información. Y la gente se está educando muchísimo más. El otro día yo nombraba a Isaac Asimov a propósito de una entrevista donde él prevé cómo va a ser internet y habla, precisamente, y habla precisamente de lo que estamos viviendo hoy día. Habla de la autoeducación, por ejemplo. Habla de que usted va a ser capaz de ver un tema y profundizar en ese tema. Va a tener acceso, va a buscar y va a llegar. Esa era hoy día está. Y esa era empodera. Aunque mucha gente no sepa que tiene ese poder. Entonces, todo es circunstancial. La derrota siempre breve, dice una canción. Porque es cierto. Entonces, Chile puede ganar la Copa América. Y una alegría tremenda para un pueblo que, la verdad, sí, no ha tenido mucho para celebrar. Y eso no amaina. Va a subir puntos, por supuesto. Piñera, weón, se encumbró después del caso de los mineros. Digámoslo, pues sí. Todo funciona así y funciona en términos emo. Cuando pasa cuestión de los mineros, alguien nos nombra, me acuerdo de Piñera tratando de querer bajar. Y probablemente todavía se arrepiente por no haberlo hecho. Sí. Porque iba a tener un rol más protagónico en la película. Entonces, oye, a mí yo no me sorprendería, pero absolutamente nada. Si la Unión Golbo repunta en términos de encuesta después de la película. Lo dije el año pasado cuando empezó la película y lo vuelvo a insistir ahora. Así es la cosa. No me vengan con eso. No, que lo corrupto y la cuestión. Bueno, país que han dicho eso. Y Piñero va a ser Steve Carrell, ¿no? ¿Ah? Steve Carrell va a ser Piñero, ¿no? Me parece que sí. Debería. Yo creo que haría muy bien de Piñera. Pero en un... En, ¿cómo se llama? En un personaje habitual, Steve Carrell sería bacampo. Sí. ¿Qué, imagino que será Piñera? Está pintado así. Que pintado que él de The Office, de estas películas de Virgen a los 40. Virgen a los 40, es una gran comedia esa. Ahora sí sé de quién están hablando. Y es perfecto para Piñera. Sí. Yo pondría a Steve Carrell de Piñera, definitivamente. Creo que es el mejor Piñera que puede haber. Aunque es más parecido a Peña Nieto, pero es otro tema. Sí que no, de más que Golbón repunta, a pesar de que no sé si Polman le va a dejar ser presidente después de que la que le hizo. Yo creo que ahí está el punto. De hecho, ese fue el motivo porque en realidad Golbón cayó, descendió a los infiernos donde se encuentra ahora. De hecho, ¿en qué se encuentra ahora Golbón? Sería interesante un reportaje. ¿Qué hace Golbón ahora? Golbón tiene unas consultoras, está bastante complicado. Recordemos que, dicho sea paso, él está metido también en varios casos judiciales de rebote, directa o indirectamente. De hecho, es complicado porque a su empresa, de una otra manera, que estaba cargado de asesorías comunicacionales, es chistoso esto, está vinculada, por ejemplo, el tema de SQM Salar, si no me equivoco. Está complicado Golbor, yo creo que hoy por hoy debe ser de esos tipos que dijo, ¿en qué momento, weón, me dejé convencer por esta tropa, weón, de weones, para meterme en política? Sí. Yo iba como avión. Yo creo. Llego con mi avión, y pío la barría, y se me ocurre este, y más encima después me rascan la espalda, weón, me dicen yo soy el ministro más bacán, ¿cachai? Yo, tú eres el más chistoso. ¿Quién se está riendo? Era yo, honorable parlamentario, sí. Lago sí, Weber, hijo del hijo de la... Ese. ¿Se acuerdan de eso? Así salió se hizo famoso Lauren Goldberg, cuando se estaba riendo con Evelyn Matthei. Y había otra más. Bueno, después la relación con Susie y todo ese cuento que apareció. Empezó a aparecer como en los medios. Porque, digámoslo, todos hablan de Lauren Goldberg y Susie, porque era el caso de Andrea Molina, ¿no? Andrea Molina. Y hacían talla y todo el cuento. Pero los mineros, héroes, pues, weón. El weón que les dijo primero que ya se asumieran que iban a morir, después salía héroe, así, porque él siempre confió en que iban a encontrarlo. Pero eso fue lo que lo transformó, de hecho, que llorara. Ese weón fue el disparo. Hermoso. Mediático. Ver a un ministro llorar. Lo que todos queremos. Nah. Pero eso, ese tema emo, ahí es donde uno ve cómo se ocupa esto comunicacionalmente. Y sin duda, lo de los mineros fue muy al estilo hollywoodense. De hecho, era esperable que se hiciera una película, porque era eso. Era la típica película de Hollywood cuando ya no había esperanza y de repente decía, están vivos, y empieza la música. Y todo así, y empiezan a mostrar varias imágenes de gente en distintos lados, así como viendo la tele, la Rikini, todo lo demás. Ese momento televisivo. Momento hermoso. Ese momento hermoso. Es un caído de carne, pero heavy. Yo reconozco que celebré ese momento. No, igual estaba feliz, pues. Puta, sí. Porque justo me llama alguien por teléfono que estaba en el rescate, que trabajó en términos de ese rescate. Llorando, po, weón. ¿Qué haces frente a eso, po, weón? Sí, cuando estás llorando así, como celebremos esto y todo el cuento. Entonces nos fuimos a un lugarcito, un boliche, a celebrar aquello mientras una persona lloraba y uno veía la tele y estaban todos así como en el restaurante llorando. Los mozos, el dueño, los comensales, todos. Sí. Yo me acuerdo que llegó Piñera después, así rápidamente, obviamente, y se puso a leer la carta que estaba como para la esposa de uno de los mineros. Que tenía cuestiones así, claramente que era una carta privada. Era algo bueno, así más o menos casi como te engañé, pero te perdón, por leyó. Favor. Y Piñera leyéndola a todo Chile la carta. Y decía, pero qué pelotudo más grande. Qué lindo. Pero ojo con eso. Y así Michelle Bachelet sube 5 puntitos y yendo a sacar selfie. Digámoslo porque es el aporte real, es como ir a sacarse Bachelet Cábala. Sí. Yo cada vez que veo Bachelet Cábala me meto a cachar qué hay y nada. Es gracioso porque más de la mitad de la gente que está ahí es para tirarle mala onda a Bachelet. ¿Qué le se meten en sus vidas? Déjenla hacer lo que ella quiere. Ella no se mete en sus vidas. Oye, pero si es la presidenta y hace... Ah, métanse con ella. No hay ningún problema. Es cuático el tema porque lo que quiero decir en última instancia, todo esto se trata de emociones y se trata de que hay gente que sabe manejarla. Don Francisco, por ejemplo, ha sido un presidente en la sombra de este país, sí. Manejando emociones. Exactamente. De hecho, yo en este momento voy a llorar. ¿Ya? Y el rating va a subir. ¿Por qué? Porque de eso se trata. O sea, si te ponía a llorar tú, Toño, el rating sube, pero se multiplica. Ni cagando. Pero papá, se multiplica. Así. No quiero. Ya estamos suficientemente bien. Saldríamos en todos los noticiarios, en la farándula, saturado. En todos lados. A mí lo que me llama la atención es el... Conductor de Radio Villafrancia nivel... llora en vivo. ¿Ah? El nivel nulo de argumentación política que tiene la Concertación. Cierto. Porque ¿cuál es su argumento con Piñera? Piñera Yeta. ¿Cuál es su argumento con Bachelet? Bachelet Cábala. ¿Qué tipo de argumentación política es? Volvamos al estado tribal, claro, comunitario. Sí. Presidente, mala suerte. Arrojar piedras contra él. Presidente, buena suerte. Adorémosla. Entonces, ¿qué? Hagamos un sacrificio al volcán porque está... No, y la otra fomenta el tema porque no se ha perdido ni un partido... Yo creo que... Porque todos le han dicho que es cábala. Desde el primer partido... Yo creo que el primer partido fue el más urgido de Bachelet. empezar con una derrota, y se va a leer inmediatamente. Es un tema. Este tipo de cosas se calculan. A mí, esta cosa de. Ah, es que la presidenta hincha de la selección. Y, no, buen mediodía nomás, ¿no? Mm. Y ahí los partidos son después del mediodía. Mm. Como dijera en su momento. Si mira, fuera las 11. El fiscal Gajardo. Ah, señoría, ¿qué hora es? Son más de las 12. Ah, qué bueno. Porque hasta las 12 nomás uno es weón. Como dicen en el campo. ¿Vieron esa intervención del fiscal Gajardo? Ajá. Fue notable. Notable. Notable. No dijo weón, pero se entendió. Obvio. Por eso es malo hacer el matinal esta hora. Todavía somos hueones, de hecho. Por 20 minutos más. Pero no, conté el secreto, el éxito. Lo otro, que llore, dicen, anda a llorar vos. El Rula me dice, que llore. ¿Viste? Estaré para el show seguramente. Elisa Monti dice, Steve Carrell, así se escribe, como Piñera sería incluso mejor que el mismísimo Piñera. Ja, está pintado. Eso a propósito del actor. No lo confunda con Will Ferrell. Este es Steve Carrell. Claro. Que es el narigón este. Yo antes, no sé por qué alguna razón lo confunde con Ben Stiller. Tiene un aire. Pero Ben Stiller... Pero Steve Carrell está bien. En fin. Yo no vi nada. Estaba demasiado indignada con el show de los mineros. Dice Sultana. De niña tuve que responder muchas veces al teléfono para decirle a mis tíos que mi papá no estaba en los derrumbes que salían en TV. Ya se fue en la profunda, así como muy triste. Pasan esas cosas, pasan la vida, pasan TNT. Pasan RBF. La cosa es que esto ocurre, a eso quiero llegar. Esto ocurre, y como ocurre, uno se da cuenta de que es un material, puede utilizarlo también. Esto de culpar al empedrado todo el rato. Bachelet ocupa el fondo. Bueno, ocúpelo usted también. Digámoslo, los profesores lo ocuparon, fueron a Juan Pinto Durán a sacar una foto con toda la selección y, bueno, hay un paro docente. ¿Se acuerdan que la tele no había pescado ni en baja? Los medios no habían pescado ni en baja el paro docente. Salvo los de siempre y todo el cuento, o gente que le estaba dando cierta salida y tribuna. Que ese es un poco el poder que se empieza a generar también, ese empowerment, como dicen los gringos, ese empoderamiento. De contar contigo mismo para ser un difusor. De hecho, hoy día a la tele se le notifica. Se le dice, ustedes deberían estar cubriendo esta hueá, pero no la hacen. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Claro. Pero digámoslo que fueron a Juan Pintura, se sacaron una foto con toda la selección, toda la selección chilena. ¿Ah? Con menos Pepe Roja, que venía corriendo a sacarse la foto y no alcanzó a llegar. Ahora está llegando. Oye, que le dan duro a Pepe Roja. Ayer jugó bien, extrañamente. De hecho, le ganó una carrera a un peruano. Yo no la podía creer. Uh-huh. El que jugó mal fue Alexis, insisto en eso. Oye, sí. ¿Qué le pasa a ese culiao? Tanto en esa, todos se acordaron así como, puta, no hay tercer tiempo para que le hubieran dicho eso, bueno, y se hubiera activado así. Oye. Y mis compañeros me dijeron, ¿qué te pasa, Alexis? ¿Qué te pasa, culiao? Qué bacán ese. Mejor cuña televisiva. Ese va a ser un Leonel Sánchez, pero... Junto con Murci Rojas, claro, todo ese tipo de cuñas. Sí. Va a estar ahí para la postería. Pero... ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Fueron los profesores aprovechando las circunstancias. Y se sacaron una foto y tal, paro docente, la selección apoyando a los profesores en el paro docente, fue un golazo. Digamos que ese día en la mañana fue un golazo. Aparte que yo he visto a través de las redes sociales nomás, porque en televisión no lo van a mostrar, la cantidad de lienzos que se han desplegado en el apoyo de los profesores en el estadio. Hartos. Hartísimo. Mapuches también y toda esa demanda. Y obviamente la televisión no los va a mostrar. De hecho, no puede. ¿No puede? ¿Pero cómo por norma muestra? De la FIFA. ¿Ah? Por norma de la FIFA. ¿Por demandas internas? No puede. Porque la FIFA que interviene elecciones en Trinidad y Tobago, que ha intervenido la elección del 2010 en Trinidad y Tobago, dice que el fútbol no puede intervenir en política. Ah, ya. A pesar de que, insisto, han intervenido hasta elecciones de... Exacto, pero son todo obvios, para mostrar. Claro, ellos no quieren justamente porque parte de las garantías que está dando la FIFA es justamente a veces dar ese bálsamo a las clases políticas. Quieren tratar de separar el fútbol de la clase política. Claro. Entonces, cuando sabemos que por detrás están muy unidos, pero bueno. Claro, entonces por lo mismo se impide, así por norma FIFA, mostrar esa imagen o esas demandas. Uh-huh. Obviamente. Pero podemos ver los lienzos igual que se han desplegado a través del Twitter, que la gente manda y fotos ahí. Hermoso. Claro, y eso sin mencionar, por ejemplo, yo no sé si los dos canales tienen las mismas tomas o no, o son separadas. O sea, en el tipo de transmisión sí, pero hay momentos donde cada uno tiene la propia. Porque no sé si tú lo viste en el 13 o en TVN. Ayer me parece que lo vi en el 13. Porque cuando termina y gana Chile, pa, hacen una toma de, por lo menos en TVN, hicieron de menos de un segundo, medio segundo, pa, a Bachelet. Discúlpame, pero Bachelet hizo cadena presidencial ayer después del partido, sí. No, claro, pero que digo así, ganó Chile. Sí. Y mientras el relator decía, ganó Chile, muestran a Michelle Bachelet. Sí, así, el montaje, imagen, línea de audio, monstruoso, así como decir, ganó Chile, Bachelet, cábala. Así casi, entonces... Uno dice, ah, el fútbol no interviene en política. Ah, no, si no. eso se puede. No sé por qué para la FIFA se puede mostrar a Chile cuando se dice ganó Chile, pero no se puede mostrar un lienzo alusivo al paro docente. Pero igual influye, igual genera, o sea, por lo mismo, porque ya, aunque la televisión esté vetada para mostrar esas cosas, los lienzos que la gente lleva van a llegar lejos. Primero se difunden entre miles de personas que están en el estadio, aproximadamente 40.000, que se redujo el tamaño del Estadio Nacional. Sí, una vez estuvo hasta 80.000 personas, pero bueno. Y además está toda la gente que comparte en internet. Por lo tanto, que obviamente que a pesar de que los medios... No lo quieran o no puedan mostrarlo, igual está llegando lejos. Y eso es algo que probablemente hace 10 años no podía ocurrir. O no ocurría. Aparte que en el himno se escucha claramente revolución después de una estrofa ahí. Oye, pero contamos la historia de Eusebio Lillo, ¿no? De hecho, ese himno le salvó la vida. Sí. Al poeta Eusebio Lillo. Que estuvo en la Sociedad de la Igualdad con Francisco Bilbao y otros más. De hecho, después del motín contra Montt, terminó en la cárcel, pena de muerte... Y dije, pero este buen hizo el himno nacional. Ya, exiliémoslo entonces. Ya. Lo exiliaron. Salvémoslo. No, si tiene su historia... ¿No es mejor fianza que un himno nacional? Obvio. De hecho, ¿cómo voy a matar? Haga su himno nacional para cuando... ¿Cómo va a ejecutar al tipo que tiene el himno nacional? Bueno, el asilo contra la opresión. El tipo que decía y lo matan. El tipo que decía que Chile era el asilo contra la opresión, lo mata ahí. Como que queda mal visto. Es una mala imagen. Chile tiene esos contrastes, po. Sí, po. Chile tiene esas cosas extrañas. Y lo mandaron exiliado. Al que dijo que Chile era el asilo contra la opresión, lo mandan exiliado igual. Igual no deja de ser irónico. Sí, lo es. Sí, que saludo a Eusebio Lillo y a José Sapiola, que hizo la línea musical. Hoy algunos están recordando en el pasado Mapu a Adriana del Piano. Como dice el dicho, no hay Mapu, bueno. No hay Mapu. Esa ni buena ni mala. Ni buena ni buena. Esa cuestión es impresionante. Da miedo. ¿Qué habrán hecho ahí en la, me imagino, escuela de formación? Porque hubieron dos Mapu en su momento determinado. Claro, está el Mapu Garretón y el... ¿Cómo se llama el otro? Está Garretón, Gasmuri, estaba el otro que... Chonchol. Claro, y Chonchol, sí. Jack. No sé qué pasó ahí. Y como que yo creo que están haciendo como preclases de neoliberalismo. Porque, por ejemplo, Enrique Correa era del Mapu... hacia el PC, que estaba buscando la alianza con el PC, así como más moderada. Claro, pero Tironi no, pues. No, pues Tironi estaba en el otro. Sí, pues. Y los dos ahora terminan siendo la competencia en el cuanto del mundo del lobby. Mira, Matías García dice, Adriana del Piano está, ¿cómo se llama? Reeditando a Martín Cilic, cuando en el 2006 decía que no se reuniría con ningún liceo movilizado. Ajá. Oye, se repite la forma. Es un déjà vu todo el rato. Pero ahora la historia se repite en farsa, como dice Carlitos. Sí. Esa es la cosa. La primera es tragedia, la segunda es farsa. Y algo así está ocurriendo ahora. Están ocurriendo cosas ya muy frenéticas. Chile puede ganar el día sábado o puede perder. Está la probabilidad latente. De hecho, si es con Argentina, la probabilidad es muy latente de que... ¿Cuándo se sabe con quién va? Hoy día. ¿Quién juega hoy? Hoy día juega Paraguay con Argentina. Ojo, Paraguay. Si Paraguay le gana a Argentina, le va a ganar a Chile también, porque el envalentonado que tenéis de haberle ganado a Brasil y Argentina en los partidos anteriores te genera un nivel de moral. Un plus. Sí. Que probablemente te hace indestructible. Yo creo que a Chile le toca muy difícil quien sea. Así de simple. Argentina tiene, digámoslo, a pesar de todo ese canto que tú dices de los hinchas, pero en realidad hay una paternidad en cuanto a fútbol de Argentina a Chile. Pero tiene buen equipo ahora. Pero es que ya hay una cuestión psicológica, cuento yo. Sí, mira, fíjate que en la cancha son generalmente 11 contra 11 y punto. O sea, al final, bueno, a veces 11 contra 10. Pero tiene que ver mucho también lo emocional, el envión que tenga ahí respecto a ciertas situaciones. Hay momentos que te sale todo y hay momentos que no te sale nada. Ayer, por ejemplo, muchos miran lo que usted mismo están diciendo delante de los Alexis, por ejemplo. Pasa. Y a Paraguay lo veis como bastante compacto. Más que Argentina, que tiene grandes jugadores, tiene a Messi, bueno, que debe ser un monstruo, en cualquier momento aparece. Tiene a Tevez. Tiene a el Apache. No, tiene equipazo. Tiene a tipos con experiencia como De Micheli. O sea, tiene a Mascherano. Bueno, yo encuentro un seco Mascherano. Pero Paraguay tiene un equipo igual interesante. Y hay que ver, po. Yo soy de la idea de los partidos se juegan nomás. Está, no, y si nos conviene más jugar con este y todo, qué sé yo. Y puede que gane, y puede que pierda. Eso tiene que tenerlo claro la gente igual. Puede ganar, puede perder. ¿Qué pasó? Me acordé de algo y me preocupé. Eso está. ¿Usted no ven alguna reacción acá por razones obvias, por el programa radial? Sí, pensé y de repente, que había así, algo atrás. Que había como alguien detrás de Joaquín, había un fantasma haciéndole algo. No, me acordé de algo y espero que esté bien. Yo dije, ¿qué hueá el fantasma Gonzalo Jara? Bueno, está detrás de Joaquín. Y no, bo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Ya. Mientras haya hecho esa cosa bien, me preocupé. Yo dije, wow, ¿qué pasó acá? Jarita. Yo me asusté, pensé que había alguien atrás. Sí, fue con una reacción. El fantasma de Jara. Sí, Jarita, ¿te hizo algo? ¿Estás bien? Estoy bien, sí, estoy bien. ¿Tenés que ir a ver algo afuera? ¿Reconoce? Sí, voy a ir a ver algo afuera. Reconoce que fue extraño. En fin. Aprovecha a ponerle play a la cosa. Y eso es lo que está ocurriendo en este país. Sí, se están aprovechando bastante del ambiente futbolero. Los políticos están ahí mostrándose. Y para qué estamos con cosas, como decía Joaquín, los canales muestran a la pasada hacia Bachelet, así como, ahí está, ella es nuestra cábala. Qué fuerte eso. Y después dan unas tremendas conferencias ahí, casi ella también ahí, diciendo que no, que viene a apoyar, que la verdad, que a él le gusta, que viene por los chiquillos, por los chilenos y todas esas cosas. Uh-huh. Toda esa vaina que se manda después ella. Así la cosa, bueno, la noticia de la mañana es los dichos de Adriana del Piano, recordemos, sí. Flamante nueva ministra esta semana de Educación, luego de que fuera generado este enroque en el ministerio, pasando Nicolás Izaguirre a la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, desde el Ministerio de Educación, y sube Adriana del Piano, quien estaba trabajando en el Ministerio de Educación como asesora de Valentina Quiroga, subsecretaria, que viene de Fundación 2020. Se pasa de asesora a la jefa. Sí. Pero por eso vuelvo a explicar un poco cómo se dio este cambio de gabinete, donde lo que importaba en términos concretos resolver en lo pronto era la SECPRES. Y de paso se hace esta lectura de el espaldarazo que hace Michelle Bachelet para Nicolás Izaguirre en términos de carrera presidencial. En un panorama súper complicado en términos de partido. De hecho, algunos partidos ya plantearon ciertas condiciones a Nicolás Izaguirre. Dijo tiene que cambiar su actitud, tiene que cambiar algunas cosas, su soberbia, todo el tema, si quiere hablar con nosotros. Se lo mandaron a decir inmediatamente los partidos de la nueva mayoría. Y ahí todo lo obvio hubiera sido que Valentina Quiroga sube de subsecretaria a ministra de Educación y sube a su asesora. ¿Qué la asesora? Bueno, porque no es cualquier asesora, po, un tipa que está en el ADN de la Concertación, que ha sido ministra en otras oportunidades, fue intendenta, de hecho ella fue ministra de Bienes Nacionales, fue de Cernam también, intendenta también, y está dentro del círculo relativamente cercano. Aparte se mantiene la cuota PPD. Viste que el PPD tenía en el Ministerio de Educación y en, ¿cómo se llama? Las Express, y se mantienen las cuotas PPD ahí. El problema es que Valentina Quiroga viene de más cercana a RD. Claro. Revolución Democrática. No, es parte de esa, del Ministerio de Educación, que Educación 2020, PPD, Revolución Democrática. Ese es como el... Ese es el círculo. Ese, claro. Precisamente se da vuelta por ahí. Y Revolución Democrática. Uh-huh. Está compuesto buena parte del Ministerio y fuera de broma. De sus asesores, todo eso, por Revolución Democrática, Educación 2020. Y ella es parte de ese espacio. Por lo tanto, una elección bastante lógica y, como también decía el Toño, claro, lo esencial acá parece no haber sido el cambio del Ministerio de Educación, sino en realidad era resolver un problema que ya lleva semanas, que era el de las Express. Sí. Y poner y seguir, bueno, fue una decisión que probablemente también, además, la alivianada, probablemente un espacio en donde iba a seguir perdiendo popularidad y si uno quería proyectarlo como candidato. Aparte que gente de su confianza, que en definitiva lo sacó de un lugar que lo necesitaba más, lo puso en un lugar que lo necesitaba más para beneficio de ella, ¿cierto? Claro, y le permite proyectarse, que también eso es importante. O sea, nadie va a ser candidato presidencial manteniéndose el Ministerio de Educación. Eso es una ley. Sí, es cierto. Puede haber pasado por el Ministerio de Educación, pero nadie hace su carrera, o sea, hace su pre-campaña utilizando ese concepto. No, muy vistoso, porque aparte tiene mucho vaivén, por tanto no es tan... No es muy conveniente, no es muy rentable. Va a tener movilización ahí sí o sí, va a tener que entrar a... No luce mucho en términos políticos, por ejemplo. Recordemos, le pasó a Lavín. Que Lavín es de candidato eterno y, bueno, ya probablemente no es candidato a nada. Pero parte desde eso, desde la forma en cómo se entiende y los códigos que tiene la política tradicional chilena. Y en ese contexto, claro, lo de Nicolás Seguir se lee como un espaldarazo también para una próxima carrera presidencial del PPD, que no tiene muchas cartas. Porque quien empezó la carrera, por ejemplo, ella, Isabel Allende, cosa que se sabe. Hablando de Isabel Allende, se viene en mañana el relanzamiento del no suicidio de Salvador Allende. En claro. La Chile, me parece que le voy a dar los datos ahí después para que vaya a ver ahí a Francisco Marín, este libro que hace conjunto con el Lucho Rabanal, y va a ser presentado por Víctor Herrero. Está interesante, ¿por qué? Porque hay una lista importante para discutir respecto a eso que tiene que ver con el rol que cumple Enrique Correa e Isabel Allende respecto a esta tesis de suicidio, que ellos fueron los que la instalan finalmente. Porque, por ejemplo, hasta 1990, año que viene este retorno a la democracia, se hablaba del asesinato al presidente Allende. Y en 1990 es donde la tesis del suicidio cobra fuerza, cuando la familia y el que estuvo a cargo de la exhumación y a cargo de todo el tema del funeral de Salvador Allende y lo demás fue Enrique Correa. Quien es vicepresidente de la Fundación Salvador Allende, por lo demás, por si usted no lo sabía. Y amigo, muy cercano, y asesor de Isabel Allende. Futura presidenta del país. ¿Y eso es mañana? Eso es mañana, sí. Este es el relanzamiento. Ojo, el libro ya está editado y salió, pero va a haber un relanzamiento a propósito de algunos datos interesantes nuevos que han ido apareciendo. Buenísimo. Sí, que ahí vamos a dar los datos bien, bien precisos. Ya, porque yo quiero ir. Anda, po. Sí, po, ¿para qué medir los datos, po? Sí. Te lo vamos a dar. Ya. De hecho, tengo una entrada, te la vendo. No. Joda. Tengo una entrada, tú la ves. Bueno, insisto, majaderamente, la noticia del día, Adriana del Piano. Ahí leí una talla muy fome de Adriana del piano. Adriana tiene dedos para la guitarra ni para el piano. Qué fome. ¿Como tus tallas, Toño? No, no, pero la leí, no era mía, no era mía. Son como tallas del talla Toño. Ella, pues, las libretistas, pues. No. Ella. No, pero prefiero no decir talla, pues son fome. Ella, las libretistas de Enzo Corsi. Bien malo chiste, en realidad me quedé anonadado por el terrible humor. No, el Toño es mejor que eso, hay que decirlo. No mucho, pero es mejor. Y ¿tú decís? Sí, un poquito, por lo menos. no, claramente la noticia del día es lo de Adriana del piano. Yo creo que obviamente el coletazo de la noticia del día es que cómo se te ocurre hacer ese tipo de cuña. Siendo su primera cuña. Siendo su primera cuña. Eso es lo que lo hace más terrible aún. Como decía, más tarde. La entrada, horrible. Más tarde va a tener que ir ahí a encontrarse en la comisión del Congreso. Pero más tarde va a salir y decir, no, es que me sacaron de contexto. Lo más probable. Sí, pero ya a partir diciendo que me sacaron de contexto el primer día ya también es desastroso. No, la sacaron de contexto, fue súper clara. Y no creo que se arrepienta de eso. Claro. A ver. Yo creo que más de alguna palabra le va a llegar a decir, ¿cómo se te ocurre decir algo así? Tal vez tenga hasta el mandato que haga eso. No sé bien en realidad, pero... no sé qué bien qué piensan, de hecho no han sido muy hábiles. Y de hecho, como también decía el Toño, Silich hizo la misma el 2006. Que a mí me parece que esto es como, insisto, como que Bachelet está como leyendo una historia de su gobierno anterior. Uh-huh. Y está repitiendo así, ¿qué hice esta vez? Hace esto. Bastante rato venimos diciendo claro, y aquello. Está, y está copiando así, copiando y pegándose a ella misma, así como que... es como, bueno, ya que hice esa vida, voy a hacer lo mismo. Puede ser que se le acabaron las ideas, o nunca tuvo muchas más, en el caso de Bachelet. Pero bueno, es que la tienen complicada los profes, no solamente por esta posición que tiene Adriana del piano, sino porque es súper cuático los profes y las profes, cómo tienen que llevar esta movilización. De primera, tienen que sortear sus propios problemas internos, de tener a un, entre comillas, vocero, presidente del colegio, que tira para atrás todo el rato. Que es súper llamativo. Cuando todos los demás están exigiendo el retiro de la carrera docente, por mayoría, él habla del diálogo y que hay que sentarse a conversar y que la cuestión... Que no traicionemos. Es complicado porque tienen que sortear varias cosas. Encima tienen al gobierno propiamente tal, ahí desde el Mineduc, en contra. Y un montón de medios desinformando respecto a todas las consecuencias, desinformando respecto a lo que no querrían los profesores, etcétera, etcétera. Está complicado y así han mantenido un mes. Se cumple... Mañana o pasado. No sé qué es el 31, ¿no? Te confirmo el tiro, porque también queda la duda. No, cumplen un mes hoy. Claro. Hoy día es 30 y el fin de mañana ya es 1 de julio. ¿Y el primero empezaron la...? El 1 de julio empezaron... Sí. O sea, el 1 de junio empezaron la normalización propiamente tal, el colegio... O sea, el día terminando la jornada escolar, cumplen un mes. Claro. Y algunos ya empiezan las vacaciones de invierno, digámoslo. Claro, exactamente, que fue parte de esta medida digitada desde el Ministerio de Educación y bien aceptada por la Asociación de Municipalidades. Hay un precedente de 3 meses que estuvieron parados los profesores. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Frei Montalva. Sí, de hecho, fue como antes del 2000, o en el 2000, fue el 99-2000. Perdón, ¿Frei Montalva? Ah, no, Frei Montalva, no, entonces eso fue menos, fue como un mes. Sí, pues Frei Montalva fue más largo. Sí, fue 3 meses, de hecho. Y es difícil sortear 3 veces. De hecho, es muy difícil sortear uno. Complicadísimo. Es muy complicado. ¿Y el paro le pasó? ¿Y ese paro cómo se levantó? Así, un día. No, pero me refiero a que hubo un acuerdo, algo, se solucionó lo que está en la demanda, algo. Sí, hablamos de un momento de Chile donde estos paros se daban así con muchísima fuerza. Terminó con algunas gestiones, hubo, en ese tiempo está el grupo móvil, pero, ¿cómo se llama? Terminó con algunas ganancias para el profesorado. Uh-huh. Recordemos que en términos de magisterio, como gremio, eso es muy reciente. De hecho, el gremio de los profesores, lo que es Colegio de Profesores, Asociación Gremial, nace en el 76, 77. Sí. En plena dictadura. Claro, antes era el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Claro, SUTE, como se le conocía antiguamente. Exactamente, y que la diferencia es que era un sindicato, era una multisindical. De educación. Como gente que trabajaba en la educación, no solamente profesores. Claro, y lo que hay ahora es una asociación gremial solamente de profesores. Que es bien distinto, en realidad. Claro. Entre lo sindical y lo gremial hay una buena diferencia. O sea, el punto es que se supone que Adriana del Piano viene a resolver esto, la primera misión que tiene que tener. No, porque más encima se la pone difícil la dirección del colegio, que trata haciéndose todo lo posible. Pasó cuatro días diciendo, tenemos que dialogar a las partes, no hemos ido a explicar a los sectores extremistas. Bueno, si fue la mayoría. ¿Toda la gestión interna que hizo? Fue la mayoría. Fue la mayoría la que votó. Mm. Igual fue 131 versus 40. Fue la mayoría. De hecho, fue mayor a la segunda votación que se hizo. Sí, po. Y si fue súper claro, retiró del proyecto del Congreso. Fueron claros, claro. Porque la opción eran dos. Uh-huh. Claro, era bajar la paralización y sentarse a redefinir cuestiones. Exacto. o continuar la paralización indefinida. Y bajar el... Y con retiro, contra el retiro del proyecto. O sea... Claro. Ese es el motivo, o sea, no hay por qué volver a revalidarla en 3 días más, no es necesario, porque en realidad lo que se dijo acá es el retiro del proyecto. Y las declaraciones de la niña, de la galla esta, es no tomar en cuenta la votación de los profesores, porque los profesores estaban votando que el paro continuara y que se bajara el proyecto. Claro. Entonces las declaraciones de la Delfino ahora... La tiene más difícil incluso la dirección del Colegio de Profesores, básicamente porque el jamón del sándwich. Claro, dialoguemos, y viene la ministra y dice, no vamos a hablar, así que mientras estén en paro. Claro. ¿Qué tienen que hacer ahí frente a eso? Y eso demuestra la descoordinación a la interna también de la nueva mayoría. Ojo, esto fue una cuña. Esto no fue un punto prensa. Esto fue, la ministra venía saliendo del cambio de gabinete, se aviva la periodista de CNN Chile, hay que decirlo, y mérito de ahí. Y le saca la cuña y le pregunta por el tema del profe. Estaba sola. Y se tira ese speech. Yo lo estaba viendo en la mañana. Y dice, wow, esto va a sacar roncha. Literalmente, tiraste bencina en una hoguera que ya estaba prendida. Sí. No, sí fue mala jugada. Insisto, también lo que tú decís. Uh-huh. El Colegio de Profesores, o sea, la dirección del Colegio de Profesores, se encuentra probablemente en la situación más incómoda que puede tener. O sea, por un lado, la presión de sus partidos políticos, del Ministerio de Educación, y por otro lado, la gran presión que tienen desde los mismos profesores, que le están exigiendo, obviamente, que el paro siga. Exacto. Y Gajardo ahí en el medio, yo creo que no... Va a terminar con un soponcio porque no es capaz ni de resolver lo uno ni lo otro. Y lo que claramente se está demostrando es que Gajardo en realidad no tiene ningún peso dentro del Colegio de Profesores. Yo creo que eso es lo que él no quiere demostrar. Bueno, y del piano te la dejó... Te la dejó así, pero mortal así ya. Está complicado ahí. Sí. Está complicado porque obviamente va a haber reacción inmediata de los profesores. De hecho, ya está viendo en términos de redes sociales, por así decirlo. Uno ha estado aquí revisando lo que ha estado ocurriendo, tomándole el pulso. La reacción es generalizada en contra del piano. Y esto muestra... Voy a ir a buscar café. Vaya, así. Va a ir al centro a comprar café. No. Ya, viendo eso. Va a ser. La reacción del profesorado está siendo generalizada en contra de los dichos de. ¿Cómo se llama? De Adriana del Piano. Entonces, el tema acá es bien complicado. ¿Cómo se viene? De hecho, yo creo que acaba de darle un impulso al paro mayor. Absolutamente. De hecho, luego de un partido de Chile, ha sido un momento que probablemente se podría distender un poquito el ánimo. Tati, todo. Se manda esa así para empezar la semana. Ahora, Ojo, porque esto no es gratuito. Porque uno dice, bueno, mal manejo de la ministra. No, porque la posición de la nueva mayoría es esa. De hecho, el otro día estuvo hablando, por ejemplo, Osvaldo Andrade en Tolerancia Cero. Y de hecho fue muy claro. Dijo, hay que dar señales de autoridad. Hay que hacer gestos de autoridad. Por ejemplo, los profesores. Y se les descuenta. Según él, es que con un tipo que conoce mucho el movimiento obrero. Bueno, carrera. Cuando uno iba a parar y no andaba pidiendo sueldo. Según Osvaldo Andrade, que tiene un sueldo de cerca de 8 millones brutos. No es un sueldo, recuerda. Ah, perdón, es una dieta, de las que él no se rigen por el código laboral. Claro, otros milicos que impusieron la FP, no, tampoco pasan por la FP. Mira qué llamativo. ¿Usted sabía que los parlamentarios no se rigen por el código laboral? No, pero pueden votar un código laboral. Exacto. Chúpate esa, con mayonesa. Y bueno, otros personeros de la nueva mayoría de Democracia Cristiana, por ejemplo, también, o sea, dos partidos, el PS y la DC, llamando a cerrar fila, que los profesores tienen que bajar y punto. De hecho, recordemos que validaron a Ena von Baer, ¡Ay, cómo puede ser que Ena von Baer, weón, se mantenga ahí! Toda la gente de la nueva mayoría, oye, le vendía. Y más encima debería estar presa, weón, esta de senadora. Y la validaron el otro día para la declaración en contra de los profesores. En la Comisión de Educación del Senado. Alberto Espina, Ena von Baer, Fulvio Rossi, Ignacio Walker. Toditos. Wow. Y ahí no, nada, que tenía que renunciar en la Fonbaer. Ahí le servía para hacer la declaración. Es cuático. La perso. Hay gente que tiene ahí... dice Emilio, no me extraña que Adriana del Peno, que amiga de Emilio Morales por lo demás, la conoce bastante bien, dice, diga algo así en contra de los profes. Si viene de la vieja escuela fascista, de la Concerta. No como yo, que soy la nueva escuela. Vota por mí, Emilio Morales. Vota por mí. Está jodido esta cosa. Oye, otra cosa que ocurrió durante estos días fue la muerte de Sergio Díaz. Así es. Sergio Díaz, les recomiendo, está publicado en Radio Vía Francia.cl, a los 90 años falleció Sergio Díaz, el mismo que negó en 1975 ante la ONU la existencia de detenido desaparecido. Les recomiendo el texto de la radio, no solamente se hace cargo del tema de la memoria, es decir, porque empezaron todo esto de tipo, un tipo que un constructor de la democracia, un honorable como Sergio Díaz, nada, de honorable las pelotas. Y más encima, cobarde. En 2004 le echaba la culpa a Pinochet, decía, no, es que me dieron mala información, me engañaron, por eso lo dije. Pero más allá de eso, puede meterse, ahí hay uno hipervínculo, y puede ver el informe que se presentó en octubre de 1965 ante la ONU, cuando se negaba la desaparición forzada, los detenidos desaparecidos. Se decían que esto era una exageración, que esto era parte de el internacional. Claro, el despliegue internacional contra la Junta, etcétera, etcétera. Puede leer el documento casi completo, un archivo histórico que está puesta ahí. Y que no se nos olvide en la memoria quién era Sergio Díaz. Que fue no solamente un tipo que venía de la juventud conservadora, llegó a ser diputado, después el Partido Nacional, después sale buenamente senador, fue presidente del Senado, presidente de Renovación Nacional en 2004-2006. Un tipo de una dilatada carrera política, siempre del lado de la élite y siempre... del lado oscuro de la fuerza. Fue embajador en la ONU durante la dictadura y después fue representante en la OEA. Claro, y cuando uno habla de dictadura cívico-militar, sí, por eso, se refiere a personas como Sergio Díaz. Tal cual. Entonces, la dictadura militar, disculpa, demórate un poco, es dictadura cívico-militar. Claro, porque si no es dejar afuera a los Jaime Guzmán, a Sergio Díez, a José Piñera y a otros tantos más que... Hay un montón. Que se dedicaron a la construcción de este sistema de facto que vivimos hoy en día. Bueno, y por supuesto, le agradecemos a la Concertación la mantención y manutención de este sistema. Perfeccionamiento. Y perfeccionamiento en muchos de sus aspectos sí, de este sistema dictatorial. Oye, Bueno, saludo a los que están en el TL comentando ahí a Gama a través de Cerro a la Izquierda, Elisa Monti, Emilio, Rula, La Sultana, Gerardo Benavide, que a propósito habla de este consejero general de RN que ayer hablaba de Guatona y todo el cuento y después andaba pidiendo perdón. El comentario, o sea... Un core parece que él... Sí, yo no soy un defensor de Bachelet. Bueno, con ese rostro... Todos lo sabemos. Hay que tener perso para... Pero ese tipo de argumentos, justamente el argumento que no es necesario, pues sí... Además, para tirarse contra Bachelet hay... Sí. Hay tanto. Y le mando un saludo también grande también a Bola. A Bolita. ¿Quién es Bolita? ¿Quién es Bolita? Bolita. Bolita va a saber. Mandado saludo a Bolita entonces. Bolita, saludos. Sí, Bolita, está escuchando ahí hecha probablemente a esta hora con algo de frío en su cama. Así que así con los envases. Y seguimos con lo de Sergio Díez. Insisto, a mí me da un poco lata que mueran así de tan de viejo. Sí, porque no... Y que no hayan sido juzgados. Haciendo perro muerto. Que no hayan sido juzgados, no... Uh-huh. No hayan reconocido sus culpas, que hayan muerto en tranquilidad, uh-huh. Que no lo hayan funado hasta el último día de su vida. Todo ese tipo de cosas molestan. ¿Verdad? Muchísimo. Y un mal ejemplo, porque los futuros Sergio Díez ven esta impunidad del actual Sergio Díez y dicen, bueno, si Sergio Díez la hizo. Si Sergio Díez la hizo, ¿por qué yo no? Porque yo no. Bueno, es lo que eso es lo preocupante. Ese es el problema del nunca más. Es el principio. Esa es la entrada a todas las drogas duras. Exactamente. Ven la impunidad obvio, de los fascistas obvio. Del pasado. Es la puerta de entrada a todas las drogas duras. Claro, exactamente. Gente como Sergio Díez. Absolutamente, yo eso lo comparto de forma total así. Así que, bueno, ojalá que la tierra no le sea leve nomás. Así tal cual. Bueno, estoy revisando algunas cosas. Vamos a ver un poco también lo internacional, me parece, porque tenemos un globo terráqueo bastante movido. A propósito de lo que está ocurriendo en Grecia. Sin duda tenemos que conversar aquello desde ayer lunes, hoy es martes, empezó una especie de corralito en Grecia. Está bastante tensionada la cosa y muchos se preguntan cuáles pueden ser los efectos en términos inmediatos que pueden ocurrir a propósito de este referéndum que viene este fin de semana en Grecia, que si bien no es nuevo... marca un punto de inflexión interesante. Alguna gente dice que puede ganar perfectamente el no. Esto es un plebiscito, básicamente este referéndum, de si continúan dentro de la eurozona o salen de la eurozona. Obviamente eso implica también... La medida de austeridad. Exacto, o sea, bancársela. Porque obviamente la Comunidad Europea está asfixiando ahí tremendamente hace bastante rato. Es bien llamativo esto que tus acreedores de una u otra manera pongan condiciones y le llamen rescate. Esa weá es muy graciosa. Ha habido muchísimo información errada respecto a esto. Mucha. Tanta como las que hay con Kim Jong-un. O sea, que yo no soy muy partidario del gobierno de Corea del Norte. Porque es una monarquía. Porque soy antimonárquico por casualidad. Algunos dirán que no, que el cuento, las pelotas. Pero no me agrada. Pero unas mentiras. Se supone que mató ahora al arquitecto que construyó un aeropuerto que no le gustó. Y cuando tú ibas a la fuente, mentira. Decía, al parecer habría matado a su arquitecto, según dicen algunos medios... Iba ahí a todo y encontraba ahí eso. De hecho, ¿se acuerdan que mató al ministro de Defensa porque y lo puso de delante un cañón y todo el cuento? Puta, a los 3 días apareció el ministro de Defensa, po, y todo lo habían dado por muerto. La fuente, cuando uno fue a la fuente, era un... ¿cómo se llama? El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur. ¿Y hubo una rectificación? No. Entonces, se hacen este tipo de realidades de hacking, como le llamamos, o como se llama en términos mediáticos, estas informaciones falsas que se hacen pasar por verdaderas y se empiezan a multiplicar y a reproducir. Bueno, en el caso de Grecia pasa lo mismo. De hecho, ojo, porque hay varias de las medidas que tomaron los bancos, que no las tomó el gobierno propiamente tal. Y se pasaban como que el gobierno había ordenado este corralito propiamente tal. Lo que hace el gobierno de una otra manera, ante el hecho consumado, establecerse estas regulaciones. Estamos hablando del gobierno de Tsipras, de esta coalición de izquierdas llamada Syriza, de izquierda socialdemócrata, de izquierda... Es súper complicado de hablar de izquierda, sobre todo a nivel global. Ya es difícil hablar en términos locales, más difícil en términos global. Pero se supone que es una coalición de izquierdas. Digo esto porque hay diferencias tremendas en gente que está dentro de Syriza. Empezando por gente que es de extrema derecha dentro del gabinete. Por ejemplo, hay gente que es nacionalista, ultranacionalista, dentro del gabinete de la coalición, que no son necesariamente de Syriza, pero son gobiernos de coalición. Claro. Y claro, ojo, que por lo mismo están apoyando el no. Un tema muy nacionalista también que se está viviendo en estos momentos en Grecia. Pero básicamente lo que está ocurriendo tiene que ver con el tema de los acreedores, de la deuda externa que tiene obviamente Grecia, que no le hicieron en definitiva a su ciudadano, ni su ciudadana, que la hicieron la banca, básicamente, la grande empresa, el sobreendeudamiento a propósito de los mismos créditos que se pedían, y que hoy día, de una u otra manera, hay una medida hace bastante rato, particularmente con Grecia, no ha sido el único país, pero particularmente con Grecia, de castigo y una cosa media culposa, así como tienen que pagar y tienen que vivir este castigo. Esa ha sido la postura muy judeocristiana de parte de la Unión Europea. Así como tienen que purgar de una u otra manera el haber entrado en esta fase en términos económicos. Ahora, si bien la pachotada de la Unión Europea, que he dicho, bueno, si Grecia dice que no, se la banca sola y va a tener que comérsela, no es tan papa tampoco para la Unión Europea. Y eso es un poco lo que se ha estado develando y a lo que ha estado jugando de una u otra manera el gobierno griego actual. Porque esto puede generar un efecto dominó también de otros países que la verdad no se sienten muy cómodos dentro de la Unión Europea porque, digámoslo, la música de la Unión Europea la ponen los países grandes y quien marca la batuta es Alemania con el beneplácito también de Estados Unidos. Claro. Sin evitar, ¿cómo se llama? Y pasar por alto algunas tensiones que han habido entre Alemania y Estados Unidos, sobre todo con lo que pasó con Ucrania. Pero... En lo concreto, los países beneficiados en la Unión Europea son bien pocos. En estricto, en términos económicos, en términos de fortalecimiento de su propia economía. El resto, claro, se beneficia del tema de la eurozona, se beneficia del tema de pasaporte comunitario, de una moneda relativamente estable como es el euro, pero hasta por ahí nomás, po. Entonces, hay ciertas cosas que hoy día ya no se ven tan buenas. Hay países que lisa y llanamente, por ejemplo, no se han metido a la eurozona. Tenía el caso, por ejemplo, la discusión constante en Inglaterra esa. O sea, está, pero a la mitad. Exacto. Y de hecho puso condiciones y si no, no estaba nomás. Y de hecho va a ser un plebiscito para ver si se sale totalmente. De que esto de Cameron. ¿Lo anunció Cameron? Sí, porque David Cameron es el rey de los plebiscitos, a propósito. Extrañamente. Esto es muy llamativo. Pues hablamos un tipo de derecha. Pero plebiscita todo. Sí. Es que yo creo que es una muy buena forma de hacer las cosas. ¿Y él renunció? ¿Quién? Cameron. Pero ya, pues enchúfate. Pues, no, Cameron es de Inglaterra. Y el primer ministro inglés, por ejemplo, hizo el plebiscito para saber si es que, por ejemplo, que Escocia... Que fue reelegido hace muy poco, nuevamente. Claro. De hecho, ahí se jugaba su reelección. Pues, exactamente. Si que Escocia votaba seguir siendo parte del Reino Unido o no. Y votó, no hubo diferencia igual. Se pensó en un momento, se temió de parte de los ingleses aquello, de esta Gran Bretaña, British. Pero en la práctica Escocia dijo, seguimos siendo ingleses, sí. Nos sentimos ingleses. Con autonomía, obviamente, y se les dio un montón de garantías que no tenían antes, por lo que fue ganancia sí o sí el plebiscito. En el caso, por lo menos, de Escocia... bueno, deberían plebiscitar todo en Irlanda también, en claro, el norte, por ejemplo. Pero de hecho, justamente generó eso. De hecho, a mucha gente no le gustó el tema del plebiscito. Por ejemplo, en España. Porque eso justamente da la posibilidad de que otros países digan, oye, ¿por qué no hacemos un plebiscito acá? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, un plebiscito en Huelmapu, por ejemplo? Cosas así. Entonces, obviamente, Cameron salió jugando con esa. Fue reelegido, de hecho, gracias a eso. pero ha generado igual inestabilidad en el mundo, en todos los movimientos independentistas, todos los movimientos que buscan, podríamos decir, desafiliarse de esta, de este Estado central, que dicen, bueno, ¿por qué no? Si es que Cameron, siendo un conservador, lo hizo en su país, ¿por qué no acá? Y así están los queda, los vascos, están los catalanes en España, entre otras partes también, donde dicen, bueno, hagamos plebiscito y veamos si nos salimos. Ahora, esto generó una repercusión a nivel bursátil no menor, que de hecho también tuvo impacto acá en Chile. Obviamente se vieron afectados los mercados europeos y también el propio Wall Street, porque hay incertidumbre, pues, obviamente. Y por eso es que se decretaron los feriados bancarios, porque si no la bolsa de Grecia se O sea, se por ejemplo, se puede ir a la quiebra, literalmente. O sea, la pérdida de puntos puede ser increíble. Para explicar esto en términos simples, porque es un poco lo que intentamos hacer acá, es bien chistoso. Voy a ocupar una cosa muy misógina que dijo un economista para explicar el tema de los mercados, y dijo esto, aunque no lo crean, y es bastante misógino. Después voy a explicar cuál es el sentido de todo esto. Decía, la bolsa es como la mujer. Y se ve afectada de pequeños rumores o de lo que sea en términos de que es bastante voluble. Diría bueno, una cámara de la cara, sí, de la cámara. No, parto diciendo que es una analogía bastante misógina. ¿Por qué? Porque esto estaba anteriormente en los libros de economía. Ojo, para. No es broma. Y esto se decía en las clases de economía. Sí, no, de hecho. Con una naturalidad, hoy día, weón, te tiran una molo, weón, desde el pupitre, decide ese cuento, lo que me parece estupendo. Siempre y cuando salgáis de la sala primero, porque es bastante bueno si lo hacías dentro con la puerta cerrada, pero se entiende el tema. Ahora, después de ese tema bastante misógino, el cuento que daba en términos de explicación de economía de esto es que las bolsas terminan en términos de proyección. Uno no entiende mucho cuando ve el Nasdaq, lo que te pasa en la bolsa de Santiago, el Bovespa, Ipsa y todo el cuento. No entiende mucho qué pasa. Y ahí lo que pasa básicamente tiene que ver con lo que hoy día gobierna el mundo. ¿Cuánto se supone que valgo en términos de mercado? Una compañía que va a la alza y otra que va a la baja. Uno no entiende muy bien por qué. Y esos son una serie de factores. No tiene que ver cuánto, como intentaron probar los fiscales en términos del precio natural de las cosas, a propósito de Adam Smith, en lo que fue el caso de la farmacia. Que dicho sea de paso, lo terminaron comprobando. Esa hueá sí que fue loca. Más allá de que hayan perdido el juicio y terminaron absuelto los ejecutivos de la farmacia. Lo terminaron comprobando. Que sí, como el valor de uso de... Sí, el natural de las cosas. No, fue muy loco. ¿Cómo lo terminan comprobando? Se cayeron por otra cosa. Y aparte que la colusión no es delito en términos penal. Gracias, Lagos. Grande, Ricky Leitch. Salió hablando ayer. Después vamos a hacer una cápita a Ricardo Lagos, Ricky Leitch. El tema es que, como entran un montón de factores, no es que una empresa valga esto y valga esto. Vale, por eso tú estás señalando una lata. Estoy señalando un cenicero. Sí. No, una lata, un cenicero, porque el uso que uno le da. Exacto. Puede ser un celular con un hilo así. Reciclando. Bueno, el caso es que este cenicero no es su precio solamente lo que vale en términos de globalidad que se van a meter. Mi empresa de cenicero, por ejemplo, se va a ver afectada en términos bursátiles, se va a ver afectada en términos de bolsa, por ejemplo, si se aprueba una ley contra el impuesto al tabaco, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿quieres saber fumar dentro de las casas? Por ejemplo, entonces eso quiere decir que la gente puede que baje un poco de fumar. Entonces, la empresa de ceniceros que yo tengo, con el solo hecho de que alguien plantee eso, va a tener una baja. Y probablemente hay gente que va a vender sus acciones de eso o no, o va a esperar a que suban. Porque ese es un poco también el juego. Todo esto es ficticio, todo esto no es tangible, no es material. Sí, más que la metáfora de la mujer que va a ser terrible, que yo encuentro que son ratas en barcos. Yo creo que ese es el mundo del mercado y de los accionistas. O sea, ven que el barco podría llegar a naufragar y las ratas van a huir corriendo del barco. Entonces, lo mismo que decía el Toño, por ejemplo, alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Parece que en RN hay un proyecto de ley que está súper posible que salga, que dice que no se va a poder fumar dentro de las casas, por lo tanto, nadie va a tener cenicero. Exacto. Entonces, o va a bajar. O va a bajar. Entonces, las ratas escuchan esto, estas ratas que están en las bolsas de comercio, y dicen, huyamos de acá. Y llaman a las otras ratas que están ahí con unos teléfonos y todo el cuento, y dice, oiga, ¿cachai? Que el ministro acaba de decir, el ministro de, que sí, de Chile acaba de decir, que este todo el cuento, sí que probablemente esto, empiezan a hacer ventas de este y baja la bolsa, por ejemplo, empiezan a dar este rumor, y este rumor, que se basa en términos de información, pues de, porque estamos hablando aquí de, se dice que va a poder ocurrir esta ley, que pueda, va a tramitarse todo el tema, ya se empieza a mover. Algunos empiezan a vender acciones, bajan las acciones, o lisa y llanamente, o sea, pierden su valor, porque en definitiva se sabe que va a verse afectada esa empresa. Así funciona básicamente la bolsa. Pueden haber miles de ejemplos, miles de formas de hacerlo. Vean el logo de Wall Street, para ver lo estúpido que es la bolsa. Es así, fuera de broma, el logo de Wall Street, y cosas que se hacen aquí, pónselo el logo para la sociedad cascada como el logo de Wall Street ocupada los prestanombres, por ejemplo. De la misma forma. Funciona así. Funciona en términos de lo que puedas vender. Básicamente lo que estás vendiendo, humo. Bueno, lo de Grecia genera también aquello y genera una baja a nivel global. De hecho, hubo afectado acá en Chile. Yo estoy viendo más o menos indicadores de mercado acá. Y por ejemplo, lo ADR, Sokimich, LAN, Banco de Chile y Enercy fueron uno de los que más tuvieron repercusiones respecto de lo que ocurrió ayer en Wall Street. Recordemos que acá era feriado, pero en el resto del mundo no. Y ahí, obviamente, se está generando este golpe a propósito del corralito en términos de Grecia. La pregunta es, ¿por qué se hacen corralito? ¿Qué otra cosa? El corralito es literalmente la metáfora de un corral. Uh-huh. Así como poner un corral para evitar la fuga de capitales, así como la gente sacando plata así de los bancos y descapitalicen todo y al final se vaya a la mierda. Uh-huh. Literalmente. Entonces, la manera de eso lo hizo en su momento terminado Argentina para lo que fue la crisis de diciembre del 2001, del estallido. De hecho, fue uno de los factores del estallido social tremendo, sobre todo que golpea generalmente a lo que se conoce como clase media y evita de que se saquen, por ejemplo, no sé, hoy sé que va a quedar la cagada de todo el cuento, voy corriendo al banco y saco mi herencia, qué sé yo, saco toda la plata. Y eso va parte del principio de que los bancos en realidad no tienen toda la plata que dicen que tienen. Ese es uno de los fenómenos con los cuales, por eso aquí se habla de los gobiernos, generalmente esta medida es para salvar los bancos. Es para salvar a los bancos. Porque el banco, por ejemplo, tiene 20, o sea, tiene 20, pero en realidad te ha entregado 100 a la gente, le ha prestado 100. Porque así funcionan los bancos. Sí, entonces, sí. Si toda la gente fuera corriendo a buscar plata al banco, se darán cuenta que el banco no tiene plata para todos. Yo guardé mi plata en el banco. Y el banco te va a decir en un momento determinado, no está acá. La inventamos. Era una mentira, era una ficción. Tu dinero es una ficción. Entonces, al final, es súper complicado. Y con esto se resguarda el banco y aparte se elimina esta fuga de capital, entre comillas, porque está la fuga golondrina, que en términos de inversiones, o sea, de no tangible, pero acá es que la gente vaya corriendo y saque su plata. Entonces, los bancos no tienen la plata que dicen tener y, por otra parte, se descapitaliza todo. Y eso genera una corrida tremenda. Y eso hace de que, de una otra manera, también varíen. De hecho, el tema de la inflación aumenta generalmente con este tipo de medidas. ¿Qué quiere decir eso? Tu plata empieza a valer menos. Porque empiezan a generar un montón. La economía es un tema súper psicológico. Empiezan a afectar ciertas cosas. Entonces, como hay incertidumbre, no se sabe cuánto va a durar el corralito, no se sabe cuánto qué puede pasar respecto a eso, empiezan a subir el valor de las cosas. Entonces, tú tienes plata, pero la verdad vale bien poco. Porque una naranja que te costaba 100 pesos ya te puede valer 500. Solamente por toda esta concatenación de factores que empiezan a correr. Y ahí se toman medidas. Entonces, esta semana va a ser muy compleja para los griegos, pero también al resto del mundo, porque estamos hablando de que hay una crisis económica a puertas. Venimos de una crisis financiera que fue la que estalló en el 2008, que nunca se recuperó del todo, nunca. O sea, básicamente la economía mundial se sostuvo en las espaldas de China y por ahí un poco la India, que estaba en un nivel de desarrollo altísimo y de producción, obviamente. Estamos hablando de dos mercados, China 1.300 millones, India 1.000 millones. Pero han venido decreciendo, por ejemplo, los indicadores de la India hace buen rato. De hecho, muchas de las empresas, para que entiendan, como es más barato la India, se trasladaron para India. O sea, muchas empresas, por ejemplo, estadounidenses, se fueron todas para la India, porque bueno, contrataron cabros chicos mucho más baratos. Mm. Hasta películas se están haciendo allá, que generó toda esta industria de lo que se conoce hoy día como Bollywood. Y el caso de China. Pero han empezado a bajar sus niveles de producción. Evidentemente, China estaba creciendo al 12-13%. Hoy día está llegando en un 9% más o menos. Y vamos a la baja, que es lo que ha afectado también el precio del valor del cobre en Chile, porque uno de los grandes productores de cobre del mundo es Chile, y uno de los grandes, compradores de cobre en el mundo en estos momentos era China. Pero ha ido bajando su nivel de producción, porque se empieza como, entre comillas, a estabilizar. Un capitalismo salvaje el de China, digámoslo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día está todo muy frágil. Todo extremadamente volátil. Y particularmente lo que ocurre hoy día en la Unión Europea. Particularmente, o sea, ahí. Cualquier traspié en la zona europea puede generar la caída en la crisis. De hecho, ¿por qué Alemania también está tan pesado con Grecia? Porque en realidad requiere que le devuelvan lo invertido. O sea, No está su economía, no está tan segura como para decir, no se preocupen, que ese con hoy, la plata. Hoy día no existe economía segura. Eso es un mito que en un momento se empezó a decir, no, hay economía solvente que pueden afectar. No, nadie. De hecho, ya lo comprobó Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos estuvo a no mucho el default, aunque muchos lo negaron. El default, para explicarlo bien, en un momento determinado es cuando tú ya no tienes cómo pagarle a tus acreedores. Claro, la deuda soberana uno la deja de pagar. Exacto. Bueno, alguien nombraba acá en delante, me parece que fue Cerro de la Izquierda, el caso de Puerto Rico. Puerto Rico que le está pidiendo a Estados Unidos. Ojo, Puerto Rico es un, entre comillas, estado. Protectorado, claro. Claro, de Estados Unidos. De hecho, se hace campaña presidencial en Puerto Rico cuando se va a las presidenciales en Estados Unidos. Pero tiene cierto nivel de autonomía. Es como un país, pero no un país. Sí. Ya. Sí. Puerto Rico tiene una deuda externa, pero gigantesca, con Estados Unidos. ¿Qué es la deuda externa? Esta misma, esta deuda que se le debe a alguien en términos de plata, mucha de esa ficticia, pero que se le pasa en un momento determinado. Por tanto, se le tiene casi dueño en virtud de esa deuda. Bueno, Puerto Rico no puede pagar. Lo dijo el presidente de Puerto Rico. De hecho, esta semana están viendo negociar porque está pidiendo medidas a Estados Unidos como para decir, bueno, resolvamos el tema de la deuda externa, pero bueno, tenemos una deuda externa increíble con ustedes. La deuda externa es generalmente la tiene la mayoría de los países. ¿Por eso Puerto Rico se rige con algunas leyes de Estados Unidos? Puerto Rico, Puerto Rico. Leyes del reggaetón. Aparte, Puerto Rico. Puerto Rico es parte de Estados Unidos, nominalmente. Es una colonia de Estados Unidos. Sí, es una colonia de Estados Unidos. Pero, insisto, se pide el voto en Puerto Rico. Como la India al siglo XIX, una cosa así. Ese es como el concepto. O sea, los candidatos van a hacer campaña a Puerto Rico. ¿Pero la votación de Puerto Rico es válida para Estados Unidos? Sí. Si Estados Unidos está de acuerdo, sí. ¿Se entiende? Sí. Hay un movimiento, el movimiento de los macheteros, y un movimiento hace bastante rato en Puerto Rico que apela como reivindica la independencia de Puerto Rico. Bueno, dile eso a los marines de Estados Unidos, muchos de los cuales son puertorriqueños. El punto acá es que vivimos en un país tan globalizado, estamos tratando de explicar así como muy en simple un montón de cosas y aquí podemos estar horas y horas, tan globalizado que todo lo que ocurre en cualquier punto del planeta afecta. Un tema que ya se ha visto miles de veces respecto al tema de la globalización. Lo llamativo o lo complicado va más allá de lo económico, y aquí entra una arena mucho más política, que se empieza a convertir en una especie de ejemplo. Una cosa es que Islandia, bueno, vote el plebiscito en un referéndum, encarcela a los banqueros, haga una asamblea constituyente donde habían candidatos que tenían que tener 15 personas que los apoyaran, y se podían presentar y hacer una asamblea constituyente y sobrevivió a una crisis tremenda en Europa. Ahora, Islandia es menos de la mitad de la comuna Maipú. Es mucho menos. Maipú son como 500.000 y Islandia me parece que son como 150.000, 200.000, no más que eso. O 300.000, creo. ¿Cómo la isla de Chiloé o menos? Más o menos. De hecho, se parece mucho a Chiloé. Muchísimo. Mentira. Lo más que es mucho más, más crudo su invierno. Y que un par de meses no tienen luz. Uh-huh. Pequeño detalle. ¿A quién le importa? Entonces, Islandia puede hacer eso y puede darse el lujo total. Islandia, vamos a seguir, qué sé yo, preocupado de los rodajes de Game of Thrones, del último disco de Björk y de Sigur Rós. Claro. Y de cómo los policías piden perdón cuando mataron a uno. Sí, pues. Claro, Islandia en ese caso es un espacio donde pueden ocurrir probablemente esas excepciones, pues. A pesar de que igual afectan y todo lo que uno quiera. Pero el caso así de que Grecia, que ya es un país mayor, que es un país que está vinculado también justamente a la economía internacional, es un país donde está más el turismo es más profundamente instalado también, es un destino turístico de los más importantes del mundo probablemente, por el Partenón, por la Grecia antigua, etcétera. Que lleve a este referéndum obviamente afecta y que se vote así y obviamente afecta porque lo que vería en el resto de los países de la Unión Europea es cada uno ver, bueno, en realidad me conviene esta parte de la Unión Europea o no me conviene. Y por otro lado también lo que podría implicar es que Alemania y los capitales alemanes le han dicho a todos también, a todos sus inversionistas, de que ellos cuentan con que la plata que se ha prestado a Grecia se devuelva. Entonces cuando se dice, no, es que en realidad Grecia no nos va a devolver la plata, todos los inversionistas que están vinculados a los capitales alemanes van a decir, claro. Entonces no estamos contando con esa plata porque esa plata no la van a devolver. No la van a devolver. Eso puede generar así también un estallido. Entonces, claro, está el estallido económico y el político. El político es que el resto de los países diga, ¿sabes qué? En realidad Grecia se salió de la Unión Europea y está mejor. Uh-huh. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros no tomamos medidas? ¿Por qué no nosotros, por ejemplo, que es un tema, decidimos no pagar la deuda externa? Por ejemplo, el caso de Argentina. El caso de Argentina, Cristina Fernández hizo una jugada magistral. Sí, hay que decirlo. Que fue hablar de los fondos buitres. Los fondos buitres son... Antes se hablaba de los golondrinas nomás. Claro. Este es un buitre. Está bien puesta la analogía. Muy buena. Muy buena, pero lo que hacía Cristina Fernández era decir, yo estoy dispuesta a no pagar el 1% más turbio de la deuda externa. Uh-huh. El 99% restante estoy dispuesta a pagarla. ¿Ya? ¿Cachai? Porque ese, no sé, era como un 10%, no era un 1, pero como un 10%. Pero el 90% restante yo la voy a pagar. ¿Ya? Por lo tanto, generó todo un movimiento, así como de casi de liberación nacional, diciendo yo no voy a pagar la deuda un injusta. Un discurso muy, muy, muy propio al peronismo, digamos. Claro, exactamente. Pero en realidad lo que está diciendo yo no voy a pagar el 10%. No es que yo no voy a pagar el 100% de la deuda externa. Pues. Y lo que está diciendo en parte también Grecia es nosotros acá no vamos a hacer parte de show. Ojo, porque en términos de tratado de libre comercio y en términos de acuerdo, en términos comerciales, particularmente los que se establecen con Estados Unidos, hay ciertas cláusulas y son súper complejas. De hecho, por ejemplo, acá en la Constitución chilena mantiene una. Los intereses de Estados Unidos en el mundo, y particularmente con los que tiene tratado de libre comercio, con los que tiene relación comercial y política, implica que los intereses de Estados Unidos se defienden. Por tanto, pueden invadir un país en caso de no pago. Eso está establecido. De hecho, fuera de broma y de toda esta cosa de conspiración global, eso es cierto. No tiene alguna cosa a ver muy rebuscada y algo que está escondido. Ese es algo que se sabe. De hecho, acá hay uno, no recuerdo bien el pero el decreto 500, algo así, que está establecido. Son intereses de Estados Unidos. De hecho, por algo interviene en un momento determinado Chile, Estados Unidos, porque sus intereses económicos estaban. Por algo interviene el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en un momento, porque la United Fruit Company era una empresa que Estados Unidos cuidaba mucho. Un libre mercado bastante proteccionista, por lo demás. Entonces, claro, el problema de Grecia es el ejemplo que puede dar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si los griegos este fin de semana votan no pagar y retirarse de la eurozona, los van a hacer sufrir un montón. Sí. Tienen que pagar las penas del infierno. Se van al Hades, ya entrando en la mitología griega. He cachado todas estas columnas políticas y de economía utilizando mitología griega para explicar lo que está pasando con Grecia. Como si hubiese relación entre Grecia antigua y la actual. Acá no se ha ocupado mucho mitología, qué sé yo, mapuche, para explicar ciertas cosas. Y eso que es más reciente, sí. No es de hace 2000 años. Básicamente lo que ha dicho Europa, salvo un discurso por ahí bastante políticamente correcto de François Hollande en Francia, así como, bueno, tienen todo el derecho, pero lo dice así François Hollande, que es parte de este grupo de la eurozona. De la troika, de la maldita troika. Bueno, Grecia está en todo su derecho, porque Alemania se ha declarado en contra del referéndum y con otros países más, pero Francia dijo, o Hollande, presidente o primer ministro francés, dijo, Grecia está en todo su derecho de hacer un referéndum y apoyamos el referéndum, pero aténganse las consecuencias. Claro. Y el pueblo griego debe saber que si votan no, las consecuencias van a ser terribles. Entonces, ante ojo, eso, ¿qué así? Es que mucho, a ver, la mayoría de la gente tiende a mirar esto muy de fuera. Así, yo, la verdad, hace unos años me encontré con algunos dirigentes griegos cuando estaba empezando todo esto. Ya habían habido estallido social en Grecia y todo lo demás, y conversé con ellos. Me decían, mira, la incertidumbre es muy grande. O sea, si tú me preguntas en términos políticos qué va a ocurrir, esperamos que ocurra esto, pero la verdad puede ocurrir cualquier cosa. Y ha sido tal cual. De hecho, uno ha ido siguiendo también un poco lo que ha ido ocurriendo. Se arma este Syriza, esta coalición izquierda, aparte porque ha ido creciendo. Y eso es lo que de una u otra manera, extrañamente, mucha gente dice esto va a ser un voto de soberanía, de independencia y todo lo demás. Ojo, pero aquí hay una jugada muy riesgosa. Lo estoy leyendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de izquierdas, incluso las que están dentro de Syriza. Porque quien gana y quien se ve fortalecido es el discurso más nacionalista. De hecho, hoy día quienes más están abocando de una otra manera para decidir que no hay todo el tema son los grupos nacionalistas. Dentro de la misma coalición de gobierno que hoy día está, hay grupos ultranacionalistas, de derecha. A lo que voy es que hay que tener un poquito más de fineza al momento de generar los análisis para no hacer el ridículo que hicieron mucha gente de izquierda con el caso de Ucrania. Claro. Porque hicieron un ridículo monumental. Y después siguieron haciéndolo la misma izquierda, hablando en contra así de los rebeldes prorrusos, cuando en realidad no eran ni prorrusos, no, y eran socialistas. Sí. No, bueno, y los rebeldes prorrusos que quieren destruir este... Disculpa, estaban contra la derecha. Sí, no, contra la derecha que tú apoyaste. La Unión Soviética se murió hace bastante rato por lo demás, para que lo tengan claro. La única URSS que existe es la URSACH, que está acá en Estación Central. Sí. Pero ojo. Y que sigue resistiendo. Ojo, ojo con eso. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo el panorama y hay que analizarlo en su justa medida. ¿Por qué digo? Porque el ridículo que hizo mucha gente apoyando a los héroes de Maiden y todo el cuento y quieren derogar al gobierno y vamos adelante, hay una insurrección armada y todo el cuento y eran fachos. Pero estoy hablando de fachos neonazis, que no aparecieron de la nada, venían con una acumulación de hace bastante rato. Desde un discurso nacionalista que está incubado. Estas cosas generan un discurso nacionalista que es bastante, bastante peligroso. Lo de Grecia hay que medirlo bien, hay que estar constantemente haciendo un análisis concreto y correcto, porque claro, es súper fácil decir, no, Syriza, sí, vamos, Tsipras y todo el tema, que el primer ministro griego, presidente de esta coalición, esa es la fácil, la política es una cosa dinámica y dialéctica, entonces por tanto va generando cambios, fineza, y hay que generar el análisis preciso. Porque lo que se puede leer muy bien en términos de decir, oye, un acto de soberanía y de dignidad. O sea, yo creo que siempre, mira, y esto va para todo, independientemente en términos políticos. Yo creo que los referendos siempre son buenos. Yo creo que someter a votación constantemente, sobre todo decisiones difíciles, es lo correcto. Aunque la decisión no sea la que más nos gusta, hay que bancársela. Aumenta por lo menos el nivel de conciencia. O sea, es tu obligación y es tu deber, o sea, generar la conciencia, ¿sí? Generar las explicaciones correctas respecto a lo que tú quieres o no. Es una derrota política si es que tú pierdes, pero creo que yo siempre he sido por lo menos de esa idea. Si tu pueblo, y tú explicáis las razones, este vota tanto y sigue caminando para adelante, y tú sabes que es un abismo, y explicaste y diste todos los argumentos para explicar que eso es cierto, es un abismo y que no es bueno irse para allá, pero se votó y el caminar, hay que ir adelante. Yo creo que hay que ser súper respetuoso con las decisiones soberanas. A veces son una soberana huevada, pero la supeditación de los dirigentes debe ir siempre de una u otra manera a sus propias bases, aunque no siempre se vaya al lugar correcto. Por eso una de las cosas celebrables que uno puede ver, por ejemplo, en el caso del gobierno de Tsipras, es que esto se defina y se dirima en un referéndum. La mayoría de este tipo de decisiones no se han hecho en base a referéndum. La deuda externa es un mal de muchos. Hay pocos países que no la tienen. Estados Unidos subsiste en una deuda externa infinita. Y lo salva su poderío militar. Todos saben que ir a cobrar a Estados Unidos genera inmediatamente una guerra mundial. Independientemente que tenga con qué pegarle. El caso de China. Estados Unidos le debe mucha plata a China. Mucha. Los chinos en un momento determinado pidieron ciertas exigencias. Y Estados Unidos como que se encrispó ahí, generó. De hecho, si ustedes se fijan, China hoy día ya no se pinta como malo en el mundo. Hace menos de una década, China era parte del eje del mal. Y eso tiene que ver también con el poder económico que ha tenido China y cómo tiene de las pelotas un montón de gente. Entonces también a China, ojo, o sea, a Chile. China ha prestado plata a Chile. De hecho, la última visita del primer ministro chino se hicieron varios acuerdos que muchos ni se enteraron. De paso, mando saludo a la gente de Fashion Park. A propósito de chinos explotadores y de mierda, a la gente de Fashion Park, de las 39 tiendas que hay aquí en Chile que están en huelga. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Grecia porque obviamente tiene un montón de coletazos. Esto va a ocurrir el fin de semana, el referéndum. Van a decirse un montón de cosas en la semana, van a haber un montón de artículos en la semana, más o menos lectura. Hay que ponderar y leer muchísimo sobre esto para tener una visión lo más acercadamente posible. Yo sé que el griego no es la lengua materna de muchos de acá, por tanto, uno siempre recomienda informarse desde las fuentes mismas porque generalmente las versiones, las traducciones tienen que ver con, ¿cómo se llama? Pautas de prensa que llegan a agencias que tienen ciertos intereses ya desde sí mismos. Por lo tanto, se manipulan. Obvio, obvio. O sea, hay gente que le conviene que se piense tal o cual forma. Pero lo que va a ocurrir en Grecia va a ser súper determinante para lo que viene en general. Sí. Se convirtió como una cosa muy simbólica, como un punto de inflexión. Si votan a favor o si votan en contra, se va a ver mucho cómo viene la mano. Y cómo va a ser, por ejemplo, si votan no y salirse del euro, cómo viene la mano con el castigo que va a aplicar la Unión Europea y también las medidas que va a tener a la interna, porque eso también, ojo, acá la eurozona se va a ver resentida igual. Y aquí van a empezar otro a decir, oye, yo también quiero hacer un referéndum, porque sabes que no me conviene tanto, de partida no vaya a tener plata que con la que podía haber contado. No, si no están papas. Y si votan seguir, ¿en qué condiciones? Pues eso no resuelve la deuda de Grecia. De hecho, la deuda de Grecia es impagable. Y una deuda que no hizo su gente. Ese es el tema. Y eso es un poco lo que alega y el ciudadano de pie y genera también este nacionalismo. Porque es una deuda que no generaron ellos. Es un tema súper heavy. lo que está ocurriendo en Grecia, pero hay que ponerle mucho, mucho, mucho ojo. Y el referéndum va a ser el fin de semana y sin duda los ojos del mundo van a estar puestos en Grecia. Como lo ocurrió hace miles y miles de años probablemente. O la revolución de los claveles y esas vainas. Ya, y si votan no paga, o sea, si votan no pagar. Aristóteles, ¿no? ¿Y el rebote para nosotros? O sea, ya los mercados se están resintiendo. Ahora, la economía global... Hay que decir que la crisis de 2008 no ha acabado. Es que, a ver, hay un problema. No me quiero poner Roberto Concha y ponerme apocalíptico y decir Putin es la solución. No voy a caer en eso. Pero si uno saca el Putin de los análisis, no son tan malos. ¿Ah? Si uno saca a Putin de los análisis de... Es que ya está nublado en sí. Su visión Roberto Concha con Putin. A ver, es que ¿cómo explicar un tema que no porque sea tan complejo, sino porque, a ver, hay diferencia entre una crisis financiera y una crisis económica. Explicar esto fue siempre un problema generalmente en la izquierda para poder explicar un montón de análisis que hablaban del apocalipsis mismo y el capitalismo se estaba derrumbando y había que prepararse para la revolución en sí, cosa que no ocurrió. Hay una diferencia notoria entre una crisis financiera propiamente tal como la que hubo en el 2008, a propósito de la crisis subprime, del tema del crédito hipotecario, de la caída de Lehman Brothers, y que tiene que ver con una crisis financiera, la cual rescató, digámoslo, la Casa Blanca. El Congreso de Estados Unidos puso plata, o sea, muy a los socialistas, así como... Claro, oye, nosotros pongamos plata. Hay una peli muy buena, yo la recomiendo, que trata sobre lo que termina siendo tesorería, que termina siendo el gobierno de Estados Unidos con eso. Es llamativo cómo los bancos no querían aceptar plata, así como, no vamos a aceptar tu plata. Ustedes se preguntan, ¿por qué? Bueno, hay un tema ideológico, pero también hay un tema de pragmatismo. Pero eso fue una crisis financiera que afectó a todo el mundo. De hecho, para los que estuvieron analizando el 2008 y 2009, la crisis, era un tema, cada día era más terrible la noticia que venía. Probablemente la gente seguía caminando todos los días igual bien, pero en términos de ese tipo de nivel de información era muy jodido. Pero no era una crisis económica propiamente tal que implica una crisis productiva en sí. Claro, que una crisis financiera puede llevar a una crisis económica. Generalmente, de hecho, el axioma dice que una lleva a la otra. Acá lo que se hizo es tratar de evitar llegar precisamente a la crisis económica propiamente tal. Por eso muchos dijeron, pasamos bien esta crisis económica, todo el tema, pero no hubo una crisis económica. Esto tiene que ver con ciertos movimientos que hay a nivel bursátil, a nivel de bolsa. Por ejemplo, el tequilazo en el año 94, para poner en términos concretos, cosas que se puedan establecer aquí en nuestro país, una crisis económica hubo en el 81, 82, 83, por ejemplo. Y ahí continuó un buen rato. Porque eso destruyó completamente, por ejemplo, la industria chilena. O sea, el tema del Peñalpo, gente, sí. O sea, una crisis económica que golpea directamente a Moro y Cristiano. El periodo especial en Cuba, por ejemplo. 80% de la producción se cayó. Entonces el tema es bien complejo, pero hay diferencias, para ponerlo bien en simple, hay diferencias entre una crisis financiera y una crisis económica. Y no es menor la diferencia. No es menor. Sobre todo cómo golpea generalizadamente la crisis económica. Y hace mucho rato, se está previendo una crisis económica. Porque obviamente esta salvada que se hizo de la crisis financiera del 2008-2009 no ha terminado del todo. Se mantuvieron los mercados, se salvó, se puso. Pero no se terminaron las prácticas que llevaron a esa crisis financiera propiamente tal. Esa es una de las cosas. Las prácticas que llevaron a esta crisis financiera se siguen aplicando en el mundo. O sea, todo dice que lo que debió haberse erradicado en términos de lo que generó esta crisis financiera no se ha hecho. El comportamiento de la aseguradora, el tema de la especulación, un montón de cosas. Pan de cada día. No me atrevería a ser tan apocalíptico con lo de Grecia, pero podría ser un punto de inflexión, sin duda, a marcar un antes y un después de la posibilidad de una crisis económica. Veamos qué medidas van a tomar, por ejemplo. Por ejemplo, ya, Grecia vota, nosotros no salimos y no vamos a pagar la deuda. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con Grecia? Porque obviamente va a ser castigada. La pregunta es cómo. ¿Cómo va a ser castigada? ¿Cómo está acostumbrado a Estados Unidos nomás, po? De seguro más que una que quitarle la cuenta de Netflix a Cipras. Como lo hicieron con Rusia cuando estaba el caso de Ucrania. Claro, porque Rusia es una le potencia. Le cortaron Netflix a Vladimir Putin. Estas medidas, bueno, que fueron mutuas, digámoslo, si no fue unilateral. Esto, ay, nosotros te cortamos esto otro. Te vamos a cortar el servicio de prostitutas rusa. Y le cortan. Así fue la pelea entre Estados Unidos y Rusia, fuera de hueveo. Así fue. Le cortaron Netflix. Es como cortarle el cable a Vladimir Putin. Una manera de castigarlo. Fue bastante ordinaria esa pelea, que sigue, pero siguen ya con un tono que está ahí. Está medio congelado. La última semana se prendió nuevamente, pero se mantiene ahí. Pero no, a Grecia no le van a cortar el Netflix. Po, bueno. O sea, probablemente van a reventar Grecia. Esa es la amenaza en concreta y una amenaza que tienen que cumplir porque está mirando el mundo. ¿A punta de armamento eso? No se sabe, po. Sí, sí, puede ser perfectamente. Sí, por eso te para eso tienen la OTAN. La OTAN donde Grecia estaba hace un poco. Sí, la OTAN, dicho sea de paso, muchos no entienden cómo funciona este cuento. La OTAN ya no existe, es la ONU propiamente tal. Pero la OTAN se recicló en la ONU, en los cascos azules. La OTAN era el acuerdo del Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá, contra la Unión Soviética. En el año 97 hacen un 96-97 hacen un reciclaje, así como, no tiene sentido, no, está la Guerra Fría, weón, ¿cachai? Así como, ¿qué estamos haciendo acá? Y, digamos, nos reciclamos en la ONU. Entonces pasaron a hacer lo mismo, la OTAN propiamente tal, pero como cascos azules nomás, así como cuerpos de paz, que son controlados por ellos. De hecho, de ahí cambia el paradigma. Ya no era el tema de doctrina de seguridad nacional y todo el tema, sino que se empieza a ocupar dos conceptos que son los que se manejan a nivel global hoy día en el mundo, que es seguridad y defensa. Ya no era la doctrina de seguridad nacional, sino seguridad y defensa. Por tanto, el terrorista podía ser cualquiera. Y los países tenían que pagar por seguridad. ¿Y qué mejor seguridad que tener un ejército de todos, pero que en definitiva lo manejan pocos? Entonces los ejércitos, los países pasan gente para allá. De hecho, Chile pasa. Dice, por ejemplo, Japón. Japón le permitieron tener ejército. Recordemos que Japón, después de que le tiraron las bombas atómicas, fue una colonia y como Estados Unidos. Casi en el 2000, más o menos, por ahí, les permitieron tener un ejército. Después de la caída de Torres Gemelas. Para poder ir a Irak y Afganistán. Es bien loco. El mundo funciona de una manera muy, muy loca. Y además la OTAN tiene una base al lado de Grecia, que es Turquía. Otro polvorín. De hecho, Erdogan hace dos días dijo que no va a admitir, bajo ningún motivo, la existencia de un estado kurdo al sur de su frontera, en el lado sirio. Que fue así... Y de hecho van a construir un muro de concreto. Aquí hay ciertas cosas Israel. Que voy a aclarar inmediatamente porque están poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Dice, Cerro a la Izquierda, me imagino que es Gama, dice, Toño dice que en cualquier momento veremos una misión humanitaria de la ONU en Grecia. No he dicho eso. Dije que todas las posibilidades en términos todo, de este... Obvio. Nadie que genere un análisis proyectivo puede cerrar una posibilidad en términos de escenario. ¿Es costo-beneficio cómo lo van a hacer? Como siempre. El tema es que, obviamente, si se vota que no, el castigo. Y aquí estamos especulando qué castigo puede ser. Entonces, Rulo pregunta si puede ser en términos militar, así como invasión y todo el tema. Súper probable. Y ahí salió el tema de la OTAN y salió el tema de la ONU y explicar la historia de la OTAN. Pero ahora, no es broma que pueden, dado que pueden generar una crisis humanitaria económica, con eso intervenir como lo hacen en Haití. Por ejemplo, hay en Haití una crisis humanitaria que llevan décadas. De hecho, Estados Unidos ha intervenido tres veces a Haití, militarmente. Y de hecho Haití... Y yo me quedo con lo que dijo Julio Martínez. Nadie va en ayuda humanitaria con un ejército. Sí, po. Nadie. Grande Julio Martínez. Lo dijo, me acuerdo, en 13 ya en su postrimería comunicacional y ahí entiendo. Me acuerdo que se mandó ese speech cuando están todos celebrando a las tropas chilenas de Haití. Y el tipo dijo, nadie va a un país a ayudar humanitariamente con fusiles con un ejército. No nos metan el dedo en la boca porque nadie va a ayudar con un ejército. Y recordemos la historia de Haití a propósito. Haití ha sido condenado históricamente por ser la primera revolución de independencia del mundo. El primer país en independizarse en este continente llamado América fue Haití. Haití. Y el precio que ha pagado desde entonces ha sido enorme. Como ironía, un ejemplo. Ironía eso. Bueno, por eso lo digo, con respecto a Grecia. Para que vean que cuando se les desafía a estos desgraciados, a veces te esclavista, todo un movimiento que nace en Haití. Y fue castigado hasta, bueno, fue su colonia francesa, Papá Duvalier, por ejemplo. Bueno, una tiranía atroz. Y siempre ha estado en base a los grandes poderes del mundo ahí puesta. Haití es estratégica en todo caso, en términos de su posición geopolítica. Y el Caribe, claro. Es un lugar muy estratégico, por eso nunca lo han querido soltar. Chuta. Así funciona el mundo. Qué heavy. Y funciona, ¿por qué? Porque hay negocios de por medio, pues, obvio. Sí, loca. De hecho, lo de Grecia tiene que medirse por eso. Por eso hay que mirar bien y mirar bien los cambios, los giros y todo el tema, porque se puede, insisto, lo peligroso con Grecia es que se genera un discurso nacionalista que termine perjudicando de una otra manera más que ayudando. Porque el ultranacionalismo está ahí, latente, vibrante en Grecia, hace rato. Y no solamente me estoy refiriendo a Amanecer Dorado, sino una cosa incluso mucho más cotidiana, más transversalizada y generalizada de lo que se piensa. Mm. Digo Amanecer Dorado porque es un grupo conocido como ultraderecha, neonazi, que tiene bastante fuerza y tiene representación parlamentaria hace buen rato. O sea, acá es como yo te estoy hablando de neonazis. Que ha tenido problemas, de hecho se ha enfrentado con otras fuerzas políticas, de hecho ha matado gente. Porque se da, pues, la incertidumbre, de repente las salidas que la gente común y corriente que va caminando por la calle ve son ese tipo de cosas, por ejemplo. Pues ese discurso nacionalista es bien peligroso. Suele ocurrir, o sea, el caso, por ejemplo, de la Alemania de la República de Weimar, antes del nazismo, mucha gente pronosticaba de que iba hacia la revolución socialista. Y en vez de eso, la salida se da por el nacionalismo. Y ocurre en varias ocasiones y ocurrió varias veces en la historia ese mismo gesto. Lo mismo caso en Italia con Mussolini. En vez de salirse, podríamos decir, hacia la izquierda, se termina saliendo hacia la derecha, radicalmente hacia el otro lado. Y siempre está el riesgo, principalmente cuando, claro, se levantan banderas de nacionalismo, la bandera del antiimperialismo, que yo creo que es mucho más lógica en estos casos que la bandera del nacionalismo. O sea, no es que nuestra patria sea la mejor, sino en realidad nuestro problema es común a todo el resto de los países que somos afectados por el imperialismo. Y por lo tanto, en vez de endiosarnos a nosotros, en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos con los otros para justamente vencer esas potencias. Tema para largo, quedan otros temas y estamos llegando al final de este programa. No nos vayamos. Al final de este viaje. No, porque yo, por ejemplo, me queda hablar, por ejemplo, ahí tengo hoy en te pauta falta lo de Marco Enrique Ominami, que pasó lo, piola lo que habló Ricardo Lago. No, dejemos en puras huevas, como siempre. lo de Marco Enrique Ominami no es menor. Hoy sí. Así es. Este fin de semana se está cayendo la candidatura a alguien, parece. En algunos medios, parte de los mails intercambiados entre Christian Barner, brazo derecho de Marco Enrique Ominami, que fue secretario también general del PRO, y la secretaria de Sogimich, en donde hablan de Marco Enrique Ominami propiamente tal. De hecho, Marco Enrique se manda un bacheletazo. Esta cosa así como, yo no estaba al tanto, bueno, lo que hablen terceras personas de mí. Porque en el mail claramente hablan de, bueno, es como acordaron con Marco. No, ya lo conversaron con Marco. Sale nombrado. Estos mails trascendieron que son parte de la carpeta investigativa y ahí vienen todas estas preguntas, cómo se filtran las cosas a la prensa y bla, bla, bla. Pero en estricto rigor, viene a mentir lo que había dicho Marco Enrique Ominami, que él dijo que se hacía cargo de sus cosas, de lo que hacía su productora, él como persona, de su root tanto y todo el tema, no de lo que hacen otros, por más amigos que fueran, como el caso de Christian Barnett. Pero acá lo que está viéndose básicamente es el financiamiento de una campaña política. Y el operador era Christian Barnett, pero con la venia, se entiende por los mails, de Marco Enrique Ominami. Ya. Eso sumado a un montón de cosas que ya se sabe que se le pasó plata a Marco Enrique Ominami para la campaña. Entonces ha empezado a cambiar también un poco el discurso, diciendo que independientemente de dónde recibe plata, le ha sido súper claro en decir que él está por la Asamblea Constituyente, que él está por la nacionalización del litio y todo el cuento, uh-huh. Así que da lo mismo por dónde venga la plata, porque él, su postura ha sido siempre pública y clara. Y uno dice, no sé. Y ahí es donde vienen las dudas con el caso de Meo, porque puede ser, ¿sabes qué? Ya, concedámosle a Marco Enrique Umiramis que efectivamente el tipo recibe plata de Soquimich, pero está dispuesto a nacionalizar el litio. Y cagarse a Soquimich. No me la compro mucho, pero te concedemos eso. Uh-huh. Aquí viene, y esto es un poco lo que alguna gente no logra dimensionar. Gente de la nueva mayoría, gente como Marco Enrique Umiramis, o quien sea. El recibir plata de Soquimich es validar una dictadura. Mm. Sin doble lectura, es validar y legitimar una dictadura. Uh-huh. Decir lo contrario es relativizar. Y quienes han relativizado han vendido a nuestros muertos. Exactamente. Yo le pediría, incluyendo a su padre, con todo el respeto del mundo, a Marco Enrique Umiramis y a la gente de los progresistas, que pues, hay gente muy buena onda y todo el cuento. Loco, no hay ningún problema en recibir plata de Soquimich. Incluso si ustedes están dispuestos a nacionalizar el litio y no y sacar de la ecuación a Soquimich y todo el cuento, bueno, buena jugada. ¿Cachai? Pues la hicieron, cagaron a un loco, bueno, y me decían, le quitaron plata, buena jugada. Pero por decoro, saquen la fotografía de Miguel Enrique de su página. Sí. No sean miserables. No hay necesidad de hacerlo. Nadie les compra que ustedes son el nuevo MIR, el nuevo referente, el partido nuevo tipo, weón, adelante trabajadores, ¿cachai? No. Por decoro, por un tema de vergüenza, de sentido común, saquen el rostro de Miguel Enrique. No creemos en monarquías, por tanto, la sucesión sanguínea no hay por dónde. Marco Enrique fue formado, criado por Carlos Umiramis, tipo reformista, como bien, se nota. Como lo ha dicho Marco Enrique Umiramis en distintas entrevistas. Carlos Umiramis, que es un tipo del socialismo renovado, un tipo que ya conocemos sus credenciales y todo lo demás. Marco Enrique de Miguel Enrique tiene la sangre y para contar por las razones que todos sabemos. Uh-huh. Miguel Enrique muere en combate en octubre de 1974 con un proyecto político. Entonces, independientemente de todo eso, por decoro, hay una cosa que a mí en lo general siempre me ha molestado y cada vez que me he encontrado con gente del PRO se lo he manifestado, más allá si le puede agradar o no. Un poquito de vergüenza. Un poquito de vergüenza. De hecho, que salga, por ejemplo, Jorge Tarut a decirte qué diría tu padre. O sea, bueno, se prestan hasta para eso, hasta para que Jorge Tarut lo agarre para el hueveo. Entonces, ¿qué pensaría tu padre que estáis pidiendo plata a Soquimich? Porque es así de fuerte, es así de ordinario. Chevo. Me da lo mismo, insisto, a mí me da exactamente lo mismo si Marco Enrique pidió o no a plata a Soquimich y todo el cuento, cuestión de él, pero no nos venga a vender el discurso de la ética, de los grandes poderes. Y sabéis que hay un discurso, este último discurso de Marco Enrique Umiramis, que a mí me cayó como matar la guata, las reglas del juego. Estas son las reglas, a mí no me gustan, pero hay que jugar como están establecidas. Por tanto, es como todos lo hacen. Esto, yo no quisiera hacer estas cosas, pero las tengo que hacer porque estoy metido dentro de eso. No. Bueno, loco. Eso lo hunde más. Loco, en la más buena onda y a la gente del PRO, en la más de la buena onda, no se distinguen. Loco, no se distinguen de la nueva mayoría y de las prácticas que están tanto dicen repudiar. De hecho, no yo se creo distinguen. Que van para allá. Bueno, ya estaba la negociación. Yo creo que esto hace caer las negociaciones porque le da cierta razón a la gente de la nueva mayoría que decía no juntemos con esto. Con esto es claro. sí, hay gente buscando excusas todo el rato. Pero. Claro. Pero digámoslo, o sea, se la dieron en bandeja. Sí, no voy a decir mucho más porque las mías sí no serían buenas palabras y no serían en buena onda. Pero claro, lo que se estaba proyectando obviamente, y yo lo que veía así, me imaginaba las primarias así como el efecto comunicacional en que esté las primarias la hija de Salvador Allende y el hijo de Miguel Enrique. Es que yo creo que ese era el efecto mediático que querían darle a la situación. Ese porque es muy terrible. Claramente el PRO, por lo menos el PRO estaba tendiendo a intentar vincularse a la nueva mayoría. De hecho, estamos dejando en claro que los hijos no tienen nada que ver con los padres. Claro, de hecho, principalmente esos hijos. En especial esos hijos, diría yo. Porque claro, desgraciadamente también falleció muy poco después del golpe, que era Beatriz Allende, que yo creo que sí, ella guardaba el legado de su padre. Pero la cosa es que yo creo que se les perdió el comodín a la nueva mayoría, que era Marco Enrico Minami, en caso de que en realidad la desacreditación de la política fuera tal, no tener ningún candidato que realmente sea valedero. Y yo creo que depositaban como última alternativa, yo creo que nunca de su gusto, a Marco Enrico Minami. Y yo creo que con esto cambia bastante la situación. Yo no sé si se puede proyectar con esta información, se puede proyectar como un candidato presidencial. Justamente bajo su discurso. Probablemente, no sé si un político turbio, que siempre se ha visto más o menos como turbio, y no levantando las banderas de la probidad, de la transparencia, de hacer una nueva política, probablemente le pegaría, pero no tanto. Pero el caso de Marco Enrico Minami, que llevaba esas banderas, se supone, en el habla, yo creo que le va a pesar muy, muy grave este momento. Sí. Y probablemente, si es que sin Marco Enrico Minami, no tengo ni idea qué va a ser el PRO, en realidad. Que es la segunda pregunta. Yo creo que en realidad no es que van a sacar a Miguel de la página del PRO. Yo creo que es probable que la página del PRO se termine de pagar. Es porque sin la figura de Marco Enrique, ¿qué le queda? Sí, y establezcamos que... Porque es un partido personal. Las carreras electorales ya empezaron en todos los niveles, en todas las partes, lo que es una lata tremenda. Honestamente, lo digo a título bien personal. Voy a decir algo que dijo Miguel Enrique en un momento determinado. Las elecciones no cambian nada. Solo plantean posiciones. Sí. Esa es la verdad. ¿Cuánta razón? Y bueno, este fin de semana pasaron varias cosas. Y una de esas fue esta, que pasó Viola, insisto, fue un fin de semana largo, San Pedro y San Pablo, San Pedro, patrono de los pescadores, que poco y nada de mar tienen, todavía no se quiere avanzar, por ejemplo, la derogación o anulación de la ley de pesca, se quiere mantener igual, como el está. El tema de la jilla. Por ejemplo. Oye, quería leer algo antes de irme que tiene que ver con el ¿cómo se llama? La respuesta de Gajardo, que dijo, duró poquito la luna de miel. A propósito de los dichos de esta mañana de Adriana del Piano. ¿Esa fue su declaración? Sí, no. Que no esperemos más. Pucha, se la hacen difícil. Cinco días tratando de suavizar el cuento, cinco días acusando al propio colegio de profesores de estar radicalizado y todo el cuento, y que va, sentémonos a dialogar, y viene la ministra y te dice, no, hasta que te pongan el paro. Nada, pues. Se la dejaron difícil a Gajardo, poco, ¿no? Por más que estaba digitando, tratar de decir, no, necesitamos dialogar. Vienen de dialogar, de hecho. Por eso rompieron relaciones. Vienen de dialogar. Los profesores, en mayoría, están pidiendo el retiro del proyecto. Eso. De hecho, la condición que pusieron los profesores para sentarse a conversar y ver todo el tema es el retiro del proyecto. Exacto. No, ahí sentamos a dialogar y veamos algunas modificaciones. No, al revés. Y... cuando todos decían, bueno, quizás qué va a pasar con Adriana del Piano, la verdad, uno que la ubica políticamente sabía perfectamente que esta iba a ser la postura. Pero no pensaba que uno le iba a decir tan rápido. Exacto, ¿sí? Yo pensé que iba a generar una reunión primero con la dirección del colegio de profesores y de ahí iba a generar una baja. No. Ahora yo creo que la cuña se la sacaron bien. Sí. Yo creo que se apresuró esto y este un poco también la ansiedad volver a la primera división. Viene haciendo política hace mucho rato, pero hace rato que no estaba en la primera división Adriana del Piano, y la pilló muy en frío, tiró esta cuña, la peor cuña con la que podía empezar una relación. Claro, y no puede decir que está desentendida lo que ocurre en el Ministerio de Educación. Porque está ahí en la comisión y ha estado al tanto de la discusión, claro. De hecho, ahí ha estado en las reuniones. El error fue justamente el contrario, decir justamente el tirar la línea de forma transparente que tienen ellos. Yo creo que ahí estuvo el error. Darse cuenta que, claro, su posición es diplomática también. No es solamente la línea política que tenga... Ojo, pero eso es transversal en la nueva mayoría. Esta postura de... O por lo menos gran parte de la nueva mayoría había planteado eso. Como el Baldito Andrade. Querido socialista. Así nomás la cosa. Así nomás la cosa. Así está el país, así está el mundo. Y aquí tuvimos una ventanita como todos los días de lunes a viernes. Recordemos, los feriados de no vamos. A viernes, no vamos los feriados. Mucha gente está reclamando porque, bueno, también. Y de hecho estábamos trabajando, pero no emitiendo porque era feriado. Entonces aprovechamos de hacer con eso arreglos, ajustes y todo el tema. De hecho, por ejemplo, el fin de semana estuvimos viendo algunas cosas respecto al tema de la antena y quedó lista. ¿Ah, quedó lista? Sí, súper. Ahora puede llover, pues. Para lo que se pierde, un poco. ¿Pues estás enfermo el fin de semana? No, no basta. Tienes que traer el certificado médico. ¿A dónde está el certificado? ¿Me consigo uno, po? Ya. Voy a comprar uno, dice. Voy a comprar uno. Estaba más regaloneando este. No. En fin, vámonos antes que hable. Calla. No. Oye, antes de despedirme, quiero saludar a todos los bomberos de Chile. A todos los bomberos y bomberas de Chile. Salvo como a seis. A seis, ni cagando. No, hombres, no. A Boom, por ejemplo, que es de la 16 de acá. Moreira. Moreira. Sí. Hay varios. Por lo menos yo tengo seis que no los saludaría ni en bajar. No, tampoco. Ahora, ¿es todo que esos bomberos son buenos para prender fuego en la política? ¿Ah? A Boom es bueno para prender fuego. Sí, es un pirómano. El pirómano de la política. Bueno, saludar a la 16, menos a Boom, de acá de Estación Central. Hágale bullying. Seco. Hágale un bautizo. ¿Hay un bautizo, bombero? No. Son notables. Cuando empiezan con los chorros de agua, se tienen que subir por la escalera y todo el teo. Me voy a ir a un bautizo bombero hace varios años. Una vez un carro lanzaguas de carabineros me hizo un bautizo bombero, parece. El Chico Peña, me dicen, también es bombero. Chico Peña lo tienen de ¿cómo se llama? De grifo. No lo van ahí. Hay un hoyo demasiado chico para que entre un bombero a rescatar a alguien. Chan, y lo ven en la rendija así. ¡Ching! Rescata gatos. Uh-huh. Oiga, todos los programas del matinal están en archivo.org, que lo hemos estado dejando en el hashtag matinal RBF. Lo pueden escuchar ahí. Todo subió. Porque tenemos archivo.org, porque lo único que nos aguanta subir tanto, porque es uno de los pocos programas que dura tanto. Con poca pausa, o casi ninguna pausa música, como ya está siendo habitual, y que aguanta. El otro soporte una hora y media, sin ningún problema. Esta dura más de 3 horas este programa, entonces Archivo.org no aguanta eso y lo podemos ir subiendo diariamente, todos los programas están ahí. Si lo trae redoble, eso está enojado de que no haya pausa musical, porque dice que lo ponen menos en la radio ya. Oye, a propósito de radio, cagó Radio 1. Sí. Así con prisa. Prisa Ibero-American Radio Chile. Ahí está, pues. La radio que algunos defendían. No, pero tenemos ahí una radio que es música nacional y todo el cuento. Ahí Prisa está. Se lo mandó. De hecho, despidió a todos los trabajadores, los puso en otro medio y dejó a dos radiocontroladores, que es lo que están poniendo música envasada. Cerro a la izquierda. Oye, pero si los bomberos son súper fachos. Qué tanto trauma que tiene Gama. Yo, por lo menos, los que conocí eran bien de izquierda y cuáticamente izquierda. Pero depende también de las compañías, de dónde son y todo el cuento. Hay de todo, Concepción es un mundo distinto. Voy a comparar. Norte, sobre todo. Así que no sé cómo serán allá las cosas, pero yo por lo menos con las que conocí todo el cuento eran bien de izquierda. ¿Sí? De hecho ocuparon la compañía a hacer varias cosas ahí, refugiarse. Ajá. En su momento. Pero eso, está bien, cada uno con su experiencia. Como dijo Nietzsche, no haga conclusiones políticas de sus experiencias personales. ¿Será tan así? ¿Será tan así? Hay de todo. Pero saludo a los bomberos y particularmente a las bomberas. Se han ganado un espacio ahí dentro de un mundo que era muy machista. Muy machista, yo lo recuerdo. Conocí ahí a una de las primeras bomberas también me tocó conocer en su momento. ¿Ah? Casi tan machista como los manuales de economía. Más me atrevería a decir. Sí, era muy machista en su tiempo. Ha ido cambiando eso. Ya, di los saludos a la bola. Estaremos encontrando. Y la cara que ponen. Bolita. Pero la mención no dice quién es, po. Dice bolita. ¿Por qué tengo que estar diciendo? ¿Pero para qué habláis? Pero si dije yo voy a mandar un saludo, ¿por qué tengo que darle explicaciones a usted? Ya, muteados por... No. Despíanse, tienen los micrófonos muteando para hacerlo. Bueno, yo me despido también. Está muteado, perdón. Qué pesada. Yo me despido también, hasta más tarde. Estaremos ahí en un capítulo de La Inmortalidad de Cangrejo. ¿En serio hay? Sí, pues. ¿Vais solo? Mira. ¿Por qué solo? Qué bueno. Qué bueno. Yo me alegro mucho que vayas solo. ¿Por qué Gabriel no va? Parece que no le han informado a este niñito de nada. Qué atroz. Ya, bueno. Veremos qué pasa en la noche. Ya, despide. Veremos qué pasa en la noche. Despidiéndote. Detrás que estás a dormir para dormir acá, para no enfriarme. Sí, pelador, está lleno de frazada ahí. Sí, pero igual me dio frío y tengo que abrazar a Gabriel y no quiero hacer eso. Bueno, me despido. Hasta más tarde, por eso decía, a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Y quédense en la sintonía de la radio 10 Francia. Eso. Y por supuesto, en realidad, quería aprovechar de decir algo rápidamente, pero denunciar también la agresión que hizo el Estado de Israel contra la flotilla que iba rumbo a Gaza. A luchar contra el bloqueo, así que... Sí. RadioFrancia.cl, pueden leerlos también. Exactamente. Lo que está ocurriendo con Israel y la gente que iba a la flotilla Liberación, de Libertad para Gaza. La tercera flotilla, claro, exactamente. Así que, obviamente, denunciar eso, porque ahí se ve cómo actúa además como un pirata estatal también del Estado de Israel. Eso. Como estamos, la verdad. Bueno, por mi parte también me despido. Que tengan el resto de la tarde maravillosa. El resto de la semana también. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo matinal y el miércoles con la hija de Afrodita a las 22:30. Y hoy día sigan con la programación de Radio Vía Francia y escuchen a los cangrejos. Si es que salen, eso. Que tengan buen día. Adiós. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos en la retransmisión a las 6 de la tarde el día de hoy para la gente que pregunta y toda esa cosa. Y nada, pues decirles que nos estaremos recordando nosotros mañana a las 10 en el matinal de Radio Villa Francia con toda la información y con todo lo que está aconteciendo para reflexionarlo y profundizarlo muchísimo más. Di los saludos correspondientes, saludo a todos los que están en el tele, a la gente que está escuchando a través de TuneIn, a la gente que está escuchando a través de RadioVillaFrancia.cl, la gente que está escuchando en Estación Central a través del 107.9, a los que están comentando, viendo desde Facebook y Twitter, qué sé yo, a todos los demás. ¿Y un saludo especial para quién? Pa' Bola. No tengo idea. Bolita, saludo que me están ahí mandando también cosas por interno. Un saludo, cuídese, pórtese bien y nos estaremos viendo en una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia. Mañana vamos a las 10, ¿cierto? ¿Quién viene mañana? Mañana es miércoles, estoy tratando de... Neis. Viene Alfonso. ¿Alfonso? Estuvimos con Alfonso el otro día. O sea, iluminar el estudio. No sé, anda como raro con el tema de Grecia y Alemania. Y sí, como... anda como emo. Sí. Ay, Alfonso, que son pesados. Sí, es verdad, pues estamos ahí viendo. Y siga pendiente de todas las informaciones que salen a través de las redes sociales y de la página de Radio Vía Francia. Nos estamos despidiendo, esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos. Aquí finaliza El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.